reunido el Consejo Robot Referéndum Universal, se acuerda promulgar las siguientes leyes de la robótica. Primera ley. Un robot no puede causar daño al ser humano o por inacción permitir que el ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. A estas tres leyes fundamentales nos vemos obligados a añadir una cuarta que prevalecerá sobre las tres anteriores. Sí, sí, hola. Antes de empezar, tenemos que daros una noticia muy importante, muy importante, ya que hasta la oficina de prensa de PodCinema han llegado quejas sobre la manera de abordar el podcast. Que si siempre nos estamos mofando y cachondeando, que si no nos documentamos bien, por lo que el Consejo PodCinemero ha decidido que a partir de ahora todo esto va a cambiar. Y nos convertiremos en un podcast de cine líder por su seriedad, imparcialidad, objetividad y gafapastismo. Ahora bien, según la cuarta ley, sí, sí por ahora. Bueno, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de PodCinema. Es un episodio muy especial dedicado a las películas de robots y bueno. Anteriormente, en capítulos anteriores, hicimos un especial de androides y clones. Ajá. Pero los androides, ya lo explicamos lo que eran. Eran con el cuerpo humano. Parecían personas. Parecían personas. Bueno. Estos son robóticos de cuatro latas, ¿eh? De cuatro latas. Con tuercas y demás pichorros, ¿vale? Lucecicas, eso. Y eso, pues eso, hoy en el sumario, Joder, es que no estoy acostumbrado a presentar, normalmente presentas tú. en el cogollo del meollo tenemos pelis de robots. Bien. Que no puedes dejar de ver, ¿eh? Muy bien. Después tenemos a Vincent Price, su sención, el cine que pudo reinar, sí, que nos hablará de la naturaleza salvaje. ¡Qué miedo! Y después, en la sección Alerta Spoiler de Cristóbal Doñate, nos hablará de un peliculón, de Benjamin Button. ¡Hombre! ¡El curioso caso de Benjamin Button! Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos con el megollo del cogollo. Pásalo bien y... rock and roll, vamos a por ellos. Bueno, y como lo prometido es deuda, pues después del programa 208 que hablamos de los androides y todas estas mierdas, sí, pues vamos a hacer un repaso a las mejores películas de los robots. Y todas estas mierdas. Bueno, lo de mejores películas a lo mejor no son las mejores, porque seguramente que nos dejamos alguna y diréis, estos cabrones han dejado la mejor, me cago en todo. Pero solo os tengo que decir que como de en el episodio 208 ya hablamos de Blade Runner, de IA. Inteligencia Artificial. Almas de Metal, Robocop, sí, la saga de Alien, Moon, Prometheus, pues todas estas películas que son de robots, que tienen robots y tal, y son un referente mundial, sí, pues como ya hablamos en el 208, os lo buscáis, lo escucháis y ya tomamos saco. Exactamente, vale. Estamos en iVoox, sí. Es que ¿no? Normal, es que aquí, haceros a la idea, eso, que los robots con apariencia humana, nada, no, los dejamos... Bueno, tienen un poco... Quieren asemejarse al ser humano siempre, pero bueno. Sí, no, pero bueno, sí, porque hay alguna película de la que vamos a hablar hoy que sí, que... sí, que son bastante humanoides. También os tengo que decir que de Terminator prometimos que haremos un especial de las sí, tres o cuatro o cinco películas. Eso va aparte. Y eso ya lo haremos eso en un futuro muy lejano, a lo mejor nunca se sabe. Así que tampoco hablaremos de Terminator y diréis, ah, ¿cómo no avisarlo de Terminator? Ese robot hijo puta. Pues no, nos lo dejamos hoy también. No. Bueno, y vamos a vamos a dar la definición de robot que da la Real Academia Española. ¡Bien! Porque siempre decimos definiciones que nos salen del ojete, pues esta vez. La definición del diccionario. Dice, robot es una máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. O sea, lo típico, ¿no? El brazo mecánico este de las fábricas que hacen coches que suelda, ese es un robot. Vale. Pero también es un robot el que pase a un niño por la calle con un... Eso lo veremos en el futuro. Pero bueno. Bueno, lo que también tenemos que recordaros a todos es que las películas de los robots, como pasan en casi todas las de ciencia ficción, son una mera excusa para hablar de temas que sí que son reales, porque los robots que salen en las películas casi nunca son reales, ¿no? O sea, siempre es una especie de futuro lejano. Y claro, esto es ciencia ficción. Entonces, siempre es una excusa para tratar temas... O sea, hay mucha ficción y poca ciencia. En este sí, sentido. Aquí la ciencia se la pasan un poco por donde les da la gana y hacen un poco de... Venga, vamos a hacer nuestras mierdas aquí, venga, pim, pam. Y acaba siendo siempre una discusión de temas un poco más profundos, ¿no? Que parece que la ciencia ficción solamente es para echarte unas risas y tal. Pues acaban tratando temas muy filosóficos y morales. Sobre todo en las de robots se basa mucho la diferencia que hay entre el hombre y la máquina, que siempre la están machacando. La relación entre el creador y la creación. Aquí meten un poco también la cosa esta de que el hombre quiere ser un dios porque crea vida y todas estas mierdas, que también sale mucho en las películas de robots. Y también hay una cosa que ya veremos que en el programa, que la tratan bastante, que es qué es lo que define a la humanidad. Si un ser humano es humano porque es orgánico o porque uno con tuercas puede ser un ser humano. O sea, eso también lo tratan bastante. Y también hablan mucho de la conciencia de uno mismo, como un robot acaba teniendo conciencia de uno mismo o no, y si los robots tienen derechos o no tienen derechos. Esto se trata en varias películas y la verdad es que es un tema muy recurrente. También hay una cosa que hay que destacar, porque muchas películas de robots acaban tratando el mismo tema, que es que los robots nos van a destruir porque son unos hijos de puta. ¿Por qué viene esto? Pues mira, esto tiene una explicación muy clara. La mayoría de la sociedad occidental está influenciada por el cristianismo. ¿Y el cristianismo qué es lo que es básico en el cristianismo? ¿El qué? Son tan hijos de puta que viene Dios a España, al país, a España, digo, a Judea, sí. Baja Dios del cielo, ¡ah, soy Dios! Y va y lo crucifican y lo matan. ¡Ah, hemos matado a Dios, somos unos cabrones! Claro. Pues claro, el ser humano tiene el miedo de que si crea a un bicharraco o un robot, llega un momento que haga lo mismo que hicieron con Dios, que es matarlo. Matan a Dios, pues los robots matan al ser humano. Y acaba siendo siempre el miedo de la persona a que las máquinas te acaban destruyendo y acaba siendo el fin de la humanidad. En el fondo, a ver, en el siglo XIX, cuando empezó la revolución industrial y toda esta pesca... La pesca. Sí, sí, sí. En el fondo lo que hicieron los robots que inventaron, aunque eran muy básicos, pues en lo que decías tú, pues poner una tuerca o eso, es crear más gente en la lista del paro. Porque claro, claro. Necesitaban más personal para trabajar porque se lo hacía la máquina. Claro. Y en el fondo todo empieza de ahí. Sí, sí, además empieza de ahí. Mucha gente que se puso en contra de los robots era por eso. Es que me quitan mi puesto de trabajo. Que es verdad, porque trabajas en una fábrica. El otro día salió un reportaje. La fábrica de que hacemos 17.000 millones de no sé qué. Y había trabajando tres tíos porque era todo con máquinas. Sí, sí. Trabajaba un tío que estaba apretando el botón y poco más. Joder, quitan puestos de trabajo. Es normal que la gente se pusiera en su contra, ¿no? Y bueno, para tener un poco de orden en lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer un poco a través del tiempo, ¿no? Un poco desde el inicio del cine, pues poco a poco las películas que han ido apareciendo, ¿no? Muy bien. Así que ponemos la máquina del tiempo. Venga. ¿Hasta qué año nos llevas, Pica? Pues venga, vamos a ir al cine mudo. Como el cine mudo ya sabemos que no habla nadie, pues vamos al cine mudo y vamos a hablar nosotros. Y nos vamos a plantar en el año 1905. Sí. En el año 1905 hay una película, bueno, más bien es una mini película, que dura 9 minutos. Sí, bueno, antes sí. Las películas eran eso, eran... ¡9 minutazos! Eso es un largometraje. Un súper largometraje para la época. Y tenemos a nuestro gran amigo Segundo de Chomón. Hombre, sí. Hombre. Un gran cineasta aragonés que hizo El Hotel Eléctrico. Sí. Y ahora me diréis, oh, es que El Hotel Eléctrico no hay robots. Bueno... Son máquinas. Es un principio de los robots, porque como veremos en el hotel, está todo automatizado, ¿no? Sí. Las maletas van solas por el suelo. Sí. Además, está hecho muy bien porque está hecho todo con stop motion, como se hacía en la época, los verdaderos efectos especiales, los buenos. Sí. Y claro, de la época de 1905, que la verdad es que te causa risa, ¿no? Un poco, ¿eh? Ves cómo se van moviendo las cosas por ahí. Sí, sí. Ves que los abrigos los tiran y se van solos a la percha. Sí, sí. Hay una mujer que se le peina el pelo, lo peina solo. El cepillo, sí. Al hombrecico se pone así en el espejo y le madurnan con la... para afeitarle. O sea, es un poco entretenido, un poco divertida, ¿no? Sí. Y aunque, como os digo, no, más que robos son máquinas, lo que sí que vemos que al final llega un tío todo borracho, que el conserje se ha ido de borrachera, el hijo puta. Sí. Llega todo borracho, se va a tocar unas palancas en una sala. ¡Eh, las palanquicas! Y se vuelve loco. Y entonces el hotel se vuelve loco. ¡Ah! Empieza todo a dar vueltas, la cama se empieza a revolcar por ahí, los que estaban en el hotel, ¡me cago en todo! Está todo el mundo en mudo, ¿eh? Todo el mundo, claro. Con un tío con barbas ahí que parece Trotsky. Y claro, aquí vemos la primera, lo que os hemos dicho, ¿no? Que el miedo de que las máquinas acaben destruyendo. O sea, has montado un hotel que te cagas y las máquinas te lo han jodido. Entonces, me cago en todo. Esto seguro que se puede ver en YouTube gratis. Sí, ¿no? Sí, en YouTube está. Ya intentaremos colgarlo en la página. Estás de cine mudo, que os voy a hacer dos o tres nada más. En YouTube las encuentras perfectamente. Porque la segunda de cine mudo, que ya aquí sí que hay un robot como Dios manda, que es en el año 1921, y es una película italiana. Esta ya dura 30 minutos. Ya es una película un poco más larguilla. La hizo André Dide, que no sé si es italiano o es checo y se va a vivir a Italia, ¿o qué? Con ese nombre. Y la película se llama El hombre mecánico, L'uomo mecánico. Ah, perdón. Y aquí hay un científico que ha creado el aparato de control para controlar a la máquina esta, al robot gigantesco. Que además es un robot que solo vale para dar puñetazos, para correr, es un robot muy básico. Pero además, ¿es robot también con apariencia humana o...? Sí, sí, es un robot típico, lo que pasa es un robot enorme, con la cabeza así triangular, es un robot muy divertido. Es un robot súper divertido. Es uno de los antepasados de Bender. Es muy... Y este es un robot que te cagas de súper poderoso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que llega una banda de malotes, ¡ah! Y matan al científico para quedarse con el robot. ¿Y quién dirige la banda de malotes? ¡Una mujer! ¡Las mujeres, qué malas que son! ¡Me cago en todo! Y entonces con el robot se dedica a la mujer a hacer sus fechorías, ¿no? Y sí. Va por ahí por París o no sé dónde es, va haciendo de todo. Hasta que de repente el hermano del científico, resulta que también es científico, inventa otro robot. Y tenemos la primera pelea de robots de la historia. Bien. Que están dos robots dándose de hostias como panes. Que es una escena súper divertida en una especie de salón de fiesta, una especie de fiesta de la alta sociedad. Están todos ahí, ¡ay, estamos aquí tomando nuestro ponche! Y llegan los robots, empiezan a dar hostias y todos, ¡ah, socorro, que nos matan los robots! Y como siempre, pues los robots acaban deshechos, hechos una mierda y vuelve a ser eso, el miedo al robot, ¿no? Sí. Y luego ya pasamos a la típica película de robots del cine mudo, que todos me imagino que habréis visto, aunque sea un trocito. Que es Metrópolis, de Friedland, en el año 1927, que esta ya dura 3 horazas, porque el montaje en completo eran 3 horas y pico, y aquí tenemos pues la típica historia de los obreros contra los patronos, que los obreros viven en los bajos fondos de la ciudad, debajo de toda esta mierda. Los otros viven ahí muy bien, ay, que somos ricos porque trabajan los obreros. Juegan al tenis. ¿No? Oh, sí. Y entonces aparece una chavala, que es la María, y dice, venga, yo os voy a hacer que los obreros vivamos mejor, porque esto no puede ser. Tener esperanza, aquí. Tener esperanza y fe. Los hijos nos los tienen machacados aquí en un parto, me cago en todo. ¿Y qué pasa? Pues que el jefe de la fábrica dice al científico que tiene contratado, hay que controlar esta rebelión de los obreros. Sí, sí, esto es. Crea un robot que se parezca a esta pava. Sí. Y los conviertes en dóciles y tal. En dóciles esclavos. Y qué pasa, que el robot que crea es súper majarón, porque es una tía que se dedica a bailar. Sale dos o tres escenas bailando. Sí. Se dedica a bailar y a la buena vida. ¡Ah, es que en la Charleston! Hay una transformación, porque está el científico ahí, ha inventado un robot de metal y tal. Uh-huh. Y empieza, le da el botoncito ya, empieza a transformarse el robot y se cambia ya en el cuerpo de la María. Uh-huh. O sea, la misma actriz. Uh-huh. Le han pintado la raya un poquito más. Le pinta los ojos. La más seductora. Y eso, y le pinta los labios y ala, venga, a seducir a la gente y a crear. Además es muy divertido porque la María humana, está ahí toda melosa y toda modosica. Sí. Y la que es robot se vuelve loca, empieza a bailar y ya. Sí. Es muy divertida. Y al final los mismos obreros la cogen en un palo, la ponen y la queman como una bruja. Mm. ¡Ay, que estáis quemando a María! Porque llega el que es un noviete. ¡Ay, que quemáis a María! ¡Oh! Pero se descubre que es un robot. ¡Ah! ¡Ah! Metálico ahí, aceroso. Bueno, y también deciros que en esta época, pues los robots empezaron a ser una cosa guay, que molaba, ¿no? ¿Y por qué se nota esto? Pues porque el mismo Walt Disney sí usa los robots en sus cortos de animación con Mickey Mouse y tal, que hay uno muy divertido en el año 33, que Mickey Mouse tiene un robot, que es un robot, el típico robot este de lata mal hecho, sí, que acaba peleando en un ring con un gorila. O sea, sí, esto lo tenéis que ver, que dura más 4 o 5 minuticos. Y es súper divertido, que acaba el robot dándole hostias al gorila. Es, vamos, más locura no puede existir. Y también hay uno del Pato Donald, que va al Museo de las Maravillas Modernas, donde hay un montón de robots. Y sobre todo hay un robot que es un pesado. Sí. Porque Donald, sabéis que lleva un gorrico, ¿no? Y hay un robot, sí, que es muy pesado, que solo quiere cogerle el gorrico. Sí. Pero le quita el primer gorrico, pero cuando va a una sala, otro robot le pone otro gorrico. Entonces aparece otra vez este robot para quitarle el gorrico que le han puesto, porque está obsesionado en guardarle el gorro en el guardagorros. Sí. Son muy divertidos, como os digo. También hay unos de Bugs Bunny con un robot. En esta época, en los años 30 y por ahí, empieza a haber, sí, mucho la movida de los robots, ¿no? Y bueno, vamos a darle un poco más adelante en el tiempo. Vamos a avanzar un poco. Y vamos a irnos hasta los años 50. Hombre, la década prodigiosa. Sí, década sí, para esto sí. Aquí en los años 50 es cuando empieza de verdad la invasión de los robots. Porque, sí, sobre todo, esto viene provocado porque en el año 51, nada más que empieza la década, llega el señor Robert Wise y hace un clásico por todo lo alto, que es Ultimátum a la Tierra. ¡Toma ya! Donde tenemos al robot Gort. Gort. Es un robot. Es una persona. Es un tipo vestido de aluminio que mide 7 metros, que salta una casa. Que debía ser algún ruso de estos de baloncesto. El tío es alto que te cagas. Y viene un platillo volante del que sale Klaatu. ¿Klaatu? Es un marciano. Sí, es un marciano raro. Un marciano con buenas intenciones. Sí, es humano, aparentemente. Sí, bueno, aparentemente es humano, claro. Viste bien, es elegante. Sí. Hace buena persona. Se mimetiza con la población. Exacto. Porque de hecho dicen, se escapa el marciano. Y llega un día, están en una fonda, llega uno a la fonda, hola, que soy el señor Hart. ¡Ay! ¡Hay un marciano que se ha escapado! Anda, no me digas, no hay un marciano. No sé nada. Y nadie sospecha de él, que es lo que digo. Joder, yo veo que llega un tío de repente nuevo, sospecharías de él, ¿no? Pues, bueno, nadie sospecha, es un tío súper majo. Sí, sí. Súper agradable. Se lleva al hijo de una por ahí, por los parques. Sí, sí. Se lo lleva de juerga por ahí. Y en esta película, lo que es muy, muy gracioso es que, claro, el robot es simplemente una especie de amenaza. Si os portáis mal, pondré en marcha al robot y os vais a cagar. Os vais a cagar a todos, malditos. Y de hecho, se queda ahí, frente al platillo volante. Sí, se queda como guardián esperando ahí. Se queda ahí de guardián. Y de hecho, el final de la película, porque al Klaatu este pues le pasa un montón de mierdas, porque hay un científico loco, el ejército va atrás de él, le quiere matar. Sí. Le pegan un tiro y ¡ay, que me va a morir! ¡Ay, que va a morir! Y entonces, cuando parece que va a morir el Klaatu, ¿qué pasa? Que se activa el robot Gort. Sí. Y empieza a destruirlo todo. Sí, sí. Y hay unas palabras clave que le dice a la novia esta vez. Claro, los marcianos son tan majos que han hecho echar a esta novia. O sea, sí, sí. Llegó al planeta y me he hecho una novica. Venga, qué majo que soy. Es que es era la madre del chavalín este. Que sí, era la madre del chaval. Que es que seguramente su padre habría muerto. No, pero es que además la madre estaba intentando ligar con un tío que era un hijo puta. Se le ve que es un malón. Y claro, ve que este otro es más tan mágico y tan bueno y se enamora de él. Y juega con su hijo. Eres mejor tú que el novio que me he echado. Serás un buen padre, Klaatu. Y entonces le da las palabras clave, que son Klaatu, Barada, Nitku. Que cuando dice esas palabras, el robot se queda paralizado. Se queda en pausa. Está ahí destruyendo todo. Y de repente le dice Klaatu, Barada, Nitku. Y hace... ¿Qué pasa? En stand-by. Se queda en pausa ahí, congelati. Y bueno, pues a raíz de esta película, que incluso ganó atención, porque el discurso final de la película es ¡ay! ¿O somos buenos? Porque claro, aquí ya estaba la amenaza nuclear y todas estas mierdas. Y de hecho venía el marciano, porque como ya hemos descubierto la bomba nuclear, podríamos destruir el mundo. Y entonces acaba diciendo, como no trabajemos todos juntos, nos iremos a tomar por culo porque destruiremos el planeta. Sí. Y el año siguiente, los Globos de Oro, que son tan majos, les dijeron, venga, te vamos a dar un premio especial por ser la mejor película promovedora del entendimiento internacional. Muy bien. Que creo que solo han dado ese. Ese sí. El primero y el último. Qué bueno, eso lo sabía yo. Hombre, es de las pocas películas de esta época que es de buen rollo, porque sí, las sí. otras son totalmente para enfrentar a la gente. Sí, sí. Los rusos y los americanos. Sí, sí, además, esta es un súper clásico. Si no la habéis visto, la verdad es que, por mucho que la hayamos tratado un poco así de cachondeo, la película está muy, muy bien. A mí me parece un peliculón. Sí. Y además, la amenaza del robot sí que te la acabas creyendo incluso, porque la verdad es que es un tío que destruye con su visión calorífica. Lo destruye todo. Y esto, ¿sabes? No era serie B, esto era serie A. Esto, aquí serie se gastaron perrica. Esta era... Porque sí. Es que hay una cierta idea en la gente de que las películas de los años 50 eran todo serie B. Y no es así. Había mucha serie B, pero había no serie no tiene B, por qué. Y, pero había mucha serie A. Lo que pasa es que los efectos especiales eran como eran. Claro. Era. De hecho, en aquella época se hizo la de... Esta de las hormigas gigantes, la de... Sí, la de... Sí, Dem, que en español se llamaba... No sé cómo. La humanidad en peligro. Esa todo el mundo piensa que es una película mierdosa de serie B, serie Z, y no, es una película que se estrenó por todo lo alto. Y hay una hormiga que es un robot. Se ve el mecanismo de cómo manejaban la hormiga. Hay un fotograma que se ve. En esta época, claro, empezaron muchas el boom de la ciencia ficción y muchas películas pensamos que son. Porque, claro, las versiones están mal hechas. Eran de grandes compañías. Eran películas que te cagas, como La Guerra de los Mundos, que fue una. Sí. Es también muy importante, aunque nos parezca una mierda de película, pues todo hay que valorarlo en su medida, ¿no? A esa sí que se llevó de efecto especial. La Guerra de los Mundos. Bueno, pero también hay que recordar que, claro, el fenómeno robot, como era una cosa un poco complicada, pues sí que se encasilló un poco en la serie Z total. Sí. Porque tenemos, por ejemplo, en los 50, como os he dicho, que hubo el boom de los robots. En el año 53 tenemos una película que es, vamos... La majaronada máxima que os podáis imaginar, que se tituló Robot Monster. Toma ya. La dirigió Phil Tucker. Bien. Y aquí viene del espacio exterior, la amenaza de otra vez es los marcianicos, sí. que mandan a un super robot que se llama Roman XJ2. Sí. Que atención, es un mono gigante con una cabeza de robot. Y es el robot simio. Que este tío llega y elimina a toda la humanidad. Bueno, a toda la humanidad, bichos, a todo. ¿Por qué? Porque como era de muy bajo presupuesto, solo había 8 personas disponibles para rodar la película. Entonces, elimina a toda la humanidad menos a 8. Menos a 8. Y claro, entre esos 8 está el científico loco, que descubre cómo poder eliminar al robot. Sí. Y la hija del científico, que está muy buena. Y el robot mono se enamora de la hija. Se enamora de la hija. Esta película es súper majarona. ¿Había alguna mujer más? Sí, había otra mujer, pero esa era más mayor, entonces al mono no le molaba. O sea, que la pobre... Luego se le iban a zumbar los 8, ¿no? Para repoblar el mundo. Claro, para repoblar, una vez matan al mono, pues ahora hay que repoblar el mundo. Y atención, porque en el año 54 tenemos la mejor película de robots de todos los tiempos. ¿Cómo vamos a llamar a un robot? Porque claro, hay que inventarse un nombre que sea pegadizo y tal. Vamos a llamar al robot. Vamos a pensar, me cago en tal. Piensa, Miguel Aza, piensa. O sea, vamos a leerlo al revés. En vez de robot, Tobor. Tobor, bien. Tobor. Tobor. Tobor el Grande. Tobor el Grande, que es el director es Lee Solem, que todos estos directores, como veis, nadie los conocemos porque son unas putas mierdas de directores. Phil Tucker, Lee Solem. Y aquí, claro, el ejército americano, que son los más chulos del mundo, han hecho un super robot. Para que los astronautas, en vez de ir al espacio gente, sí. mandan a estos robots. Bueno, mira, este robot que lo soporta todo, pues lo mandamos al espacio y venga. Y que se joda. Claro. Ah, pues pero es claro, buena idea, ¿no? ¿Esto quién lo ve? ¡Los rusos! ¡Ah, malditos soviéticos! Recordad que estamos en los años 50, sí. que es la Guerra Fría, y los rusos son lo peor. Lo peor, un ruso, si ves un ruso hay que matarlo. ¡Mátalo! Es un hijo puta. Entonces, claro, los rusos que dicen, ven a Tobor y dicen, este es un cabrón, que seguro que es un arma para matarnos. Cago. Venga, vamos a mandar a tropas a América para matar a los americanos. Y se monta ahí, vamos, la Tercera Guerra Mundial, que nos amenazan siempre desde hace muchos años, se queda corta con lo que pasa aquí. Y es una película pues eso, muy, muy básica, muy de pim pam pum y poco más. Vale. Pero hay que recordar que, claro, todo esto estaba haciendo que los robots se vieran como una cosa ya un poco más normal. Y entonces llega el año 56 y tenemos una película dirigida por Fred MacLeod Wilcox. Hombre, otro de los grandes. Otro de los grandes, sí. Pero que está protagonizada por... ¡Leslie Nielsen! ¡Oh, mayor! ¡El puto amo! Bueno. ¿Sabéis cuál es, no? Sí, el pelo blanco. ¡El planeta prohibido! coño, esta es la película. Claro, el director no me sonaba. El director es, creo que es el director. Que no me sonaba. El planeta prohibido, es un peliculón. Es un peliculón. Peliculón. Y aquí tenemos al robot más famoso de toda la historia de todos los tiempos. Robbie el robot. Claro que sí. Sí. Robot mal hecho, que te cagas. No, que parece el muñeco Michelin. No te creas, a mí me mola. No, no, mola un montón, mola un montón. Tiene la cabecita así de cristal con palanquitas dentro. Sí. Unos brazos con una tenaza al final. Oye, ¿y en esta película hay científico loco con hija buena? Sí. Eso es un clásico. No puede fallar, no puede fallar el científico loco. Habría que cambiar el título al episodio de hoy. Sí, científicos locos con hijas buenas. Con hijas jamonas. Además está muy divertida porque llega una nave a un planeta que está, el planeta que está perdido en el culo del espacio. Y la nave está tripulada por Leslie Nielsen y sus amiguetes. Sí. Y llega a un planeta donde solo está el científico loco, su hija jamona y el robot. Claro. Claro, en cuanto llegan al planeta, Leslie Nielsen se enamora de la hija. Hombre, se pone palote. Que encima es una rubia ahí que está buenorra y tal. Va con faldicas cortas. Y además es inocente. Sí, claro, porque la ha educado su padre desde que nació. Y claro, es una chica ahí súper tontina. Tontina del todo. Y bueno, pues aquí se descubre que el científico está muy mal, muy grillado, y está provocando la destrucción propia del planeta y de su base espacial y todo, porque allí había habido una especie de civilización antigua. Sí, que tiene unos poderes muy grandes, y este hombre los descubre. Entonces, el Leslie Nielsen se da cuenta de esto, de la locura del doctor, y eso. Sí, está bien. No voy a contarle spoilers. No hay que contar spoilers. Solo vamos a contar una escena que es, creo que es de las más grandes de la película. Sí. Porque Robbie el robot tiene una cualidad que ningún robot ha podido superar. ¿Cuál? Que tú a Robbie le das cualquier cosa y él la reproduce. Sí, la clona. Y dices, toma, hazme un filete. Toma el filete, coge el filete y hace 50 filetes. Sí. Entonces llega un tipo de la tripulación, que es un borrachín, y lleva una petaca de whisky. Ajá. Y le dice, ah, mira, Robbie, mira este whisky. Y entonces Robbie dice, quiero que lo reproduzca. Y le hace 50 botellones de whisky. Sí. Que es una escena mítica. Mítica, sí. Y aparte Robbie también tiene, en esta película ya vemos lo de las tres leyes de la robótica, porque Robbie ya tiene un momento que le dice el científico, que claro, llega Leslie Nielsen, ve el pedazo de robot ese que es fuerte, que dobla vigas y tal, y le dice, es que este, claro, es un problema porque igual nos mata. Y dice, no, mira, voy a hacer una demostración. Robbie, mata a Leslie Nielsen. Y entonces Robbie se va a acercar a Leslie Nielsen y empieza a... Le empieza a dar humo por la cabeza y se queda paralizado. Y dice, ves, nunca podrá hacer mal a una persona porque está programado para que no pueda... Luego Robbie también tiene complementos, porque tiene como un coche, se acopla a un carromato o algo así con ruedas y va por todo el planeta ahí tan rápidamente. Robbie es el robot más grande. El robot más grande de los tiempos. Salió mucho en la televisión americana, pues eso, haciendo anuncios de galletas, yo qué sé. De hecho, creo que es el robot. Si tú buscas en la Wikipedia, pone Robbie el robot, tiene más de 50 cameos a lo largo de la historia. Sí. De hecho, al año siguiente hizo una película en la que pasó a ser el protagonista absoluto, que era El Niño Invisible, que es una mierda acá de película, que no hay quien la vea. Pero esta fue ya donde era el protagonista. Y luego, pues, ha tenido un montón de películas en las que ha salido. Incluso ha tenido cameos, pues como dices tú, en anuncios de televisión, sí. En la serie de los Simpsons, que ha salido un par de veces o tres, salía en los Gremlins, salía en Star Wars, porque cuando a George Lucas se le va la pinza y hace la segunda trilogía, esa raruna que hizo en los años 2000, esa que no existe, sabéis que hay un personaje que es una especie de un demonio volador que tiene un taller mecánico donde vive el chavalín. Sí, de las vainas. Sí, pues en ese taller mecánico está Robbie a piezas, por ejemplo. Sí. Lo tiene ahí a piezas en el taller, a Robbie el robot. Sí, y eso, ha salido en un montón de historias. Y de hecho, el póster típico de la película de que está el robot con la mujer en brazos, que eso no aparece en la película. Claro, es que encima parece que el robot es el malvado. Claro, parece que el robot sea el malo y tal, y no tiene nada que ver. El robot es muy bueno, es un pedazo de pan. Pues ese cartel ha salido incluso en películas, en pósters de habitación de críos, ha salido un montón de veces. Un referente en el Robbie, en el mundo te queremos. ¡Un abrazo! Bueno, ¿seguimos con los años 50 o pasamos ya? Pasamos de década. Bueno, hay muchas. En los 50 hay un montón de estas de robots así mierdosas. Las más importantes yo creo que son el Ultimátum a la Tierra y el Planeta Prohibido, ¿no? Vale. Luego, durante los 60 y los 70, pues siguieron apareciendo robots en miles de películas de todo tipo, pero sobre todo se centraron en que el robot era una pieza básica en cualquier película que fuera de temática espacial, que fuera sí, con el espacio, con las navecicas y tal, pues tenía que haber un robot. Y tenemos, por ejemplo, dos ejemplos muy claros de los 70. Uno en el principio de la década del 72, que es la película que se llama Naves Misteriosas, sí, que es de Douglas Trumbull, que el protagonista es el Bruce Dern, que es el que ganó el Oscar el año pasado, o le nominaron, no sé qué piñadas, por la de Nebraska, que está ya viejico. Ah, aquí está bien, joven. Bien, aquí está joven. Y aquí esta película va de un tipo que está en una estación espacial, sí, donde está cultivando las plantas que había en la Tierra, porque en la Tierra ha habido un... Sí, lo típico, ¿no? La Tierra se va a la mierda, va a que más tira una bomba nuclear, o lo que nos sí, da la gana. Y está cultivando todas las plantas que había en la Tierra para conservarla. Exacto. Y de repente un día le llega una cartica... De la NASA. Un fax. Oye, que destruyas todas las plantas que ya no las queremos. Te vas a tomar por culo. A dar por culo. Y el tío dice... Ah, eso no puede ser. Me cago en todo. Un jardinero cuida su material. Sí, sí, tío. Y aquí había un robot... Hostia, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Me lo había apuntado. Que era el robot jardinero. Que sí, la acompañaba. Y era un robotico ahí, un majete. Uh-huh. Y en esta película, pues, es una película muy... ecologista, es muy triste, sí, es un poco tristona. Es triste, tristona. Pero es una película pues muy de que lo del espacio es una mera anécdota para contarnos que hay que conservar la naturaleza, exacto, que hay que ser muy buenecicos, que no hay que usar el coche, que tal. Y luego tenemos a finales de la década, en el año 79, una película que a mí me parece genial, me parece fenomenal como película de robots, que el robot tiene apariencia humana hasta la altura de la cabeza, donde ya no tiene ni cabeza. Que el robot es Héctor. Sí. ¿Y de qué película estamos hablando? De Saturno. ¡De Saturno 3! Joder, esto es un peliculón. Esto es un peliculón. Es un peliculón. Película mierda. La dirigió Stanley Donen, que es un gran director. Y salía Kirk Douglas. Y sí. El Hoyuelos. Y Harvey Keitel. Uh-huh. Haciendo su típico papel de malote, que siempre hace de malote. Sí. Y había una jamona, como Dios manda. Farrah Fawcett Myers. Sí, de la época. Está. Pues aquí esta película se llama Saturno 3 porque están viviendo en la luna 3 de Saturno, que es la luna Titán. Sí. Y están intentando pues, cultivar alimentos y tal, porque la Tierra otra vez ha vuelto a ser destruida y una sí, guerra atómica de su puta madre. Y están intentando conseguir que haya alimentos y energía y tal para poder mandar a la Tierra. Claro, están viviendo en la estación espacial esta que hay en Titán. Solamente el Kirk Douglas, que es un abuelo de 70 años. Sí, sí. Es sí, lleva barba ahí en la peli, ¿no? No lleva barba. Pero está viendo el abuelaco con una moza joven. Que está buena, que te cagas. Que la Farrah Fawcett que hacía Los Ángeles de Charlie, que el Kirk Douglas dijo, yo quiero una película con esta que así te puedo tocar el culico y tal. Porque estaba producida por Kirk Douglas, ¿no? Y entonces están estos dos viviendo en la estación esta... ¡Ay, qué bien vivimos, qué felices! ¡Ay! Y un día llega el Capitán James, que es el Harvey Keitel, que está muy zumbado, y llega con un robot. Que, mira, este robot os va a ayudar, porque es un robot que te cagas, que puede hacerlo de todo. Y encima yo, que lo programo yo, que soy un programador que te cagas, os lo voy a dejar todo bien programadico para que os ayude en todo lo que sea. Y claro, ¿qué pasa? Que este James está como una puta chota. Sí. Es un psicópata, psico-killer. Y encima se obsesiona con la mujer. Oh, ¿no? No me extraña. Con la forra. ¿Y qué pasa? Que claro, programa al robot con sus mismos pensamientos, sus mismas mierdas. Y el robot se vuelve un acosador de la tía y un hijo puta. Sí. Acaba matando al Harvey Keitel. Y se obsesiona de tal manera que claro... O sea, el robot ya toma conciencia ya. Sí, sí, el robot se cree persona, se cree. De que se quiere zumbar a la otra. Se quiere zumbar a la otra. Sí, sí. Y vamos, y monta unos pitotes ahí de la leche. Y estos dos, o sea, el Kirk Douglas y la Farrah Fawcett acaban siendo como una especie de enfrentamiento con el robot. El robot es el que controla toda la estación, entonces puede encerrar en sitios, después de. Es una película un poco de la tensión esa entre. También, la lucha entre el robot y la persona, ¿no? Sí, sí. Y además, este robot tiene una particularidad. Que tiene un pincho en su mano que te la mete el pincho. Tiene el USB. Te incorporado. Mete el pincho en plan USB porque te hace una conexión cerebral para que te conecte el pincho con tu propio cerebro. Ajá. Entonces, con esa conexión, que es con la que le ha pasado, como si dijéramos, la conciencia, el comandante este, el Harvey Keitel, le ha pasado la conciencia al robot. Sí. Con este pincho, el robot pretende dominar, o sea, pasar su conciencia tanto al Kirk Douglas como a la otra. Porque claro, dice, ah, con esto yo os controlaré. Sí. Venga, deja que te controle. Es un poco, que encima es un poco ahí penetración. Es un poco Avatar, un poco también, ¿no? Ahí metiendo ahí. Sí, es que esta película es muy referente. Es una película olvidada, como dice Gonzalo. Es una mierda. Mala y tal, pero a mí me parece genial. A mí me encanta. Como sabéis, a mí me gustan las películas malas, entonces me gusta. Pero es una película que puso muchos temas que luego se han tratado en películas. El control sí, de sí, los que robots, luego, el, sí, sí. La amenaza del robot. O sea, sí, sí. Y de hecho, el robot Hector es uno de los robots. En todas las fotos que salen, robots del cine, robots de la historia. Es uno de los que sale porque. Stanley Donen es el de Cantando Bajo la Lluvia, ¿no? El director. Stanley Donen. Sí, ¿no? Sí, de estrellas musicales y tal. Sí, sí. Sí. No, no me lo imaginas de una de robots. Bueno, está lindo, además, esta sí. Está muy bien. Si sí, no sí. La has visto, ojo, está, a mí me mola. Si mola no la has visto, no la veas. Que no, ah, no, que probablemente que mola. La haya visto de frío, pero no me acuerdo casi nada. Yo la creía pues, que el Chris Douglas iba con barba en la película. No, o sea que... no. Yo la tengo en edición VHS. No digo más. Jodo. Bueno, y como vemos, hasta aquí, hasta los años, hasta el final de los 70, o sea, el robot así suele ser un personaje o muy tontín y muy huerecín, sí, o un hijo puta que se quiere cargar a la humanidad. Exacto. Y entonces llega, en el año 79, llega nuestro amigo de las barbas, que este sí que tiene barbas. Sí. ¡George Lucas! El de la papada. No, aquí no tenía la barba. Aquí, el de la papada. Sí, la barba tenía desde que nació. Seguro. Seguro. Sí. Seguro. La barba y la papada. Estaba delgado, estaba hecho un... Sí, aquí estaba delgadico. La papada, como el hombre de la papada de oro. Ahí está. Sí. Y aquí bueno, llega y nos hace... Con la papada de George Lucas, África ya no tendría hambre. Bueno, pues, ¿por qué hablamos de George Lucas? Porque hace Star Wars. Star Wars, sí. Y en Star Wars es donde los robots cambian de... El concepto de robot cambia en esta película. Exacto. Porque tenemos a dos robots que son la polla. Que son C-3PO, que es una persona, que ese sí que es aspecto humano total, un androide. Sí. Y R2-D2, que es una látiga. Sí. Que además dentro del R2-D2 iba un enano. Un enano pobre, es una látiga así pequeña, redondeada por la cabeza y tal. Sí. Que estos dos son la polla. Porque además R2 habla solo en pipi. Que no parece que no lo entiende ni su puta madre. Y lo entienden todos. Que tú siempre te quedas a ver. ¿Qué ha dicho ese el tonto? Bueno, si hablan con él y el otro hace silbídicos, pero... Sí, pero todo el mundo lo entiende y bueno, todo el mundo va. Al Chewbacca también todo el mundo entiende. ¿Qué pasa, Chewie? Esta es la magia de Star Wars, es esta. Que, sí, sí. Idioma universal. Venga, claro. Nos ha puesto un chip en la cabeza y lo entendemos todo. Claro, sí. Como Matrix. Porque tenemos aquí en esta película dos escenas fundamentales para los robots. Una es la escena de la cantina. Sí. Que van a la cantina de Mos Eisley. Hombre, está más que de robots, es de razas. Sí, pero razas no, alienígenas. Es que ahí van a entrar los robots y el cantinero nos dice: ¡esa basura no puede entrar en mi local! No. Ah, bueno. Esos dos monstruos. Eso es xenofobia. Dice: ¿cómo que monstruos? Ah, los robots. Ah, joder, los robots. Fuera. Porque dentro hay la escoria de todas las razas más raras que te puedas imaginar. Sí, sí. Y pasa lo mismo, ¿no? Que se entienden entre ellos, porque sale el bicho este, el grido este que le mata al Han Solo. Sí, sí. Que le habla con él. Y no sí, entiende. Yo te entiendo. Tienen todos el chip intercomunicador. Sí, sí. Y aquí es una película muy referente de robots también, porque hay una raza en el, pues en el planeta... Han Solo podría ser presidente de España. No, no podría ser, porque sabe idioma. Hostia, sabe el Wookie, bicho, sí. El bicho raro, el robotijo. Bueno, pues como decía, hay otra escena que es básica para el tema de los robots, que es en el planeta este de Tatooine, el planeta desierto. Sí. Que hay una raza que son los yaguas, que son estos periódicos de los ojicos, que parecen monjes tibetanos, que van con los ojicos de colores. Sí. Que tienen un transporte donde llevan a todos los robots que encuentran por el desierto para venderlos luego como chatarra. Claro, como... sí. Y de hecho hacen piezas con los robots y los remontan y tal. Y son los que van a la casa de Luke Skywalker. Sí. Y le venden a estos dos majarones de robots. Que técnicamente... acaban liándole. Técnicamente el transporte de los Jabas, no sé si yo es el más adecuado para andar por el desierto. Pues entonces, si no, porque no. Es que tiene unas ruedicas que parece que va... Y luego tiene un pedazo tanque gigante. Es enorme, enorme, pero luego... Es digo, verdad pues que... Igual las orugas hubiese sido mejor, no sé, para andar por el desierto, no sé. Y aquí en esta, cuando atrapan al R2 y al C3PO, se ven dentro de esa nave, se ven un montón de. Igual son orugas, pero son muy pequeñas. Sí, es van a transporte ese gigante. Es que transporte es como una especie de trapecio pues al revés. Contenedor, sí, al revés. Sí, pero. Super contenedor. Eso puede volcar en el desierto porque el centro, sí, el centro de gravedad es muy bajo ahí. De hecho, en no sé qué película de las nuevas lo volcaban y lo destruían, ¿no? No, es que seguro macho, esa no existe para mí. No, en las nuevas no mataba a los otros, a los que van no en bichos. A los que van montados en el bicho ese. No me acuerdo. No, es que esas no existen. Y claro, aquí tenemos como cuando además es una trilogía, pues van saliendo en cada película más robots, más sí, raros. Sí, además, el robot médico que cura al otro le pone una mano robótica. Sí. El robot que va, bueno, porque R2 también va a montar una nave. Está guay porque son muy reconocibles. Mm. O sea, todos los robots que salen, pues vale, pues los R2D2 pues son los que ayudan a llevar las naves. Claro, los copilotos. Se acoplan ahí a la nave y queda súper chulo. Los C3PO, que son todos iguales, sí, son iguales. De idiomas, o sea, de... Mm. Pues, mm. Soy un androide de protocolo. Sí, de protocolo. Y son muy reconocibles los médicos, igual. Uh-huh. Pues sale. Y luego ya hicieron las figuritas, pues ya claro. Lo que te caga, pues ya te me dan las figuritas. Es verdad, o sea. Hemos vivido con las figuritas. Todo. Y de hecho, tanto que decimos que las nuevas no existen y tal y cual, en las nuevas, como ya la tecnología ha avanzado un montón, hacen otros robots mucho más. Que se supone que los robots. O sea, que las películas son anteriores en el tiempo y los robots son más desarrollados, porque hay un robot que es incluso general de las tropas y no sé qué polla. Es que... Y luego hay una serie de las guerras no sé qué, que también están ahí los robots atacos. Sí, sí. Pero está mola porque los robots pasan a ser una, pues eso... Un personaje más y... Con su personalidad y mola, todo, ¿no? Sí, que encima son el dúo cómico también. Sí, de, sí. De peli. Eso, ¿y eso? ¿Qué pasa? ¿Algo más de Star Wars? Se puede decir muchas cosas, no, pero decir, ya se ha hablado tanto y tal de los robots. Es que Star Wars ya cansa. Bueno, y Darth Vader es un cyborg en realidad, porque tiene sí, Darth Vader también... Es, en realidad de personal, como vimos en las nuevas, de personal queda muy poquito, porque se va cortando ahí brazos, piernas. Es una casquería, ¿eh? Bueno, pues cambiamos a los 80 ya, ¿o qué? Sí. Pues eso, los 80, aparte que tenemos las películas de Blade Runner, Terminator, todas estas que ya hablamos un poquillo y tal, que no vamos a extendernos, tenemos una película que cambió también el concepto robot, porque lo convirtió ya en una persona, que es, la película es Cortocircuito. Bien. Que es del año 86, la dirige John Badham, y tenemos al actor de moda de los años 80... El payaso de Steve Gutenberg. Sí, estuvo súper moda el tío. Salían todas. ¿Y qué ha sido de este hombre, pues? Ha de morir. ¿Los ha muerto qué? ¿Ves? Que este sí que hizo el de la loca que me da policía. Sí, y Cocoon. Sí. Luego empezó a hacer series de televisión. O sea, bien. Pelis de estas de televisión. Sí, pelis de... Sí, telefilms. Telefilms de estos y... Desaparecido ya, y ¿no? Desaparecido en combate, sí. Se llama un chaval que... A ver, como actor no sé si fuera muy bueno. No, pero es majete, ¿eh? Pero era muy bueno. Tenía la cara, muy simpático, sí. Era simpático. Calla bien. Steve Gutenberg, un abrazo. Un abrazo, Gutenberg. Además, era nieto de Gutenberg de la imprenta. De la imprenta, sí. Bueno, en esta película, en Cortocircuito, tenemos un robotijo que este sí que no puedes pasar por humano de ninguna manera porque son dos ruedas... triangulares oruga, sí, con una especie de palo que sale, con una cabecita que son dos ojitos en una, este en una lata. Es muy creíble también. Sí, es un robot creíble. Sí. Es un robot creíble. Sí. Y este robot lo ha creado el gobierno americano, ejército, sí. Que es una super arma, porque mira, tiene un lanzamisiles y tiene no sé qué, y su puta madre. Venga, vamos a hacer una demostración en el desierto de Mojave. Van allá al desierto, sí. Mira cómo disparan. Un triunfo. ¿Qué pasa? Que en el desierto nunca llueve hasta que hay una tormenta y lo jode todo. Cae un rayo, con tan mala suerte que le cae al puto número 5. O le habían hecho 8 o 10, no sé cuántos. Y al número 5 le cae un rayo. ¡No! Se le electrocuta al tío. Y empieza a funcionar mal. ¿Dispara? No, disparo. No, yo soy pacifista. No sé qué. Entonces el tío se le va la pinza, se va contra su programación y se escapa. Uh-huh. Y encima se escapa y aparece en la casa de una mujercica, de una chavalica jovencica, que es muy amante de los animales. Ay, yo defiendo a los gaticos que han dejado abandonados en la calle y no sé qué. Entonces, sí. Aparece el robot, sí. Y se piensa que es una alienígena, que hace falta ser dándote en poca cabeza. ¡Ay! Tú seguro que es un extraterrestre, te voy a proteger porque vendrá por ti. ¡Ay! ¡Ay, ay! Y entonces, ¿qué pasa? Que el número 5. Sí. Se acaba creyendo que es una. Que es un ente del espacio, no sé qué. Se le va mucho la pinza. Y claro, ¿qué pasa? Que tiene que adoptar un nombre. Se llama. Se acaba llamando Johnny. Johnny 5. Johnny 5. ¡Ay, Johnny 5! Y a raíz de esta mujercica tan buena que es, ay, soy muy buena, soy muy maja, ay, soy muy hippie. Pues lo lleva a la. Lo lleva, por ejemplo, a la biblioteca, donde llega el número 5, este Johnny 5, coge los libros, datos, datos, datos. Y lee libros en 2 segundos. Se lee unos tochos de ahí. ¿Qué pasa? Que a raíz de que lee libros y coge datos, mucha información, sí, y tal y cual, acaba siendo consciente de que él es como una persona. Exacto. Como uno más, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, después de que lucha contra sus hermanos números 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10. Sí. Que además se los carga a todos porque es más listo que nadie porque ha leído Las aventuras de Huckleberry Finn. Sí. Sabe cómo escaparse de los malos. ¿Cómo acaba la película? Esto es un spoiler, pero bueno, hubo segunda parte, o sea que sabéis que acaba bien. Sí, segunda parte, sí. ¿Cómo acaba la película? Que acaba siendo ciudadano americano jurando la Constitución, claro, americana. Que sí. Ahí con la mano en el pecho. ¡Ah! Y acaba siendo una persona reconocida por el resto de americanos, de los, por decirlo de alguna manera. Instancias, sí, oficiales. Sí. Y esto cambió también la manera de entender a los robots en el cine, porque pasaron a ser un personaje más. Ajá. Y esto donde se ve, pues que, claro, llega. Seguimos avanzando en el tiempo en los años 90. Y a finales de los 90 tenemos una de las películas que vuelve a tocar el tema de si uno es robot o es persona. Claro, de la humanidad. ¿Estás? Que es el hombre bicentenario. Ajá. Que es un peliculón de. Es un peliculón, vamos. Es una adaptación de Asimov, ¿no? Pues sí. Sí. Es en base de un 45 corto de Asimov salió esta película del hombre bicentenario. Y es el Sam Neill, que es el padre de familia, con posibles, con mucho dinero. Pues se compra un juguete nuevo, que es un mayordomo mecánico. Robótico. Un mayordomo mecánico que plancha, lava y eso, ¿no? Y hace las cosas del hogar. Sí, sí. Del hogar. Y claro, el Sam Neill entusiasmado. ¡Oh, qué cosa más maja! La mujer acojonada. Y, ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Tiene una niña pequeña que sabe muy bonita. ¡Ay, qué buena que soy! Y tiene la niña mayor que es mala. ¡Hija puta! Y entonces este mayordomo mecánico tiene una malfunción que tiene habilidades artísticas. Y a partir de ahí, poco a poco, encima el Sam Neill le va enseñando la vida, lo que es la vida, y va leyendo y al final llega a la conclusión de que... Además, el Sam Neill va al taller, bueno, a la fábrica donde lo ha comprado. Sí, dice, este tío funciona mal y tal y funciona mal. Y entonces la fábrica dice, ay, pues si quiere lo cambiamos por otro nuevo porque sí. Funciona mal, lo mandamos a la chatarra y lo y le damos otro cambio. Que no. Y dice, hostia, pero si él sabe pintar y cose muy bien. No, tal y cual. Sabe pintar. No, sabe... no, que me lo quedo. Que no. Y está muy bien. Y claro, según va avanzando el tiempo. Va pasando de generación. Va pasando, pero claro, el gacho de oro tiene una pila que ni el conejo de la tele. O sea que dura el tío, se hace... El robot no envejece, claro. No envejece. Y pasa años y llega un momento, va pasando etapas de conciencia de sí mismo hasta que llega a la conclusión de que él quiere ser humano. Uh-huh. Y cree que le traen humano por las instancias humanas. Coño, y va mejorando tecnológicamente. Sí, porque... va mejorando. Digo, como el tío estudia y lee todos los libros y eso, pues que se hace incluso el científico loco. Porque al principio era contrachapado. Sí. Y luego se va poniendo carne por encima. Acaba siendo de látex. Como Robin Williams. Acaba siendo Robin Williams. Que es un poco Terminator. Terminator, sí, sí. Que tiene... Se va poniendo trocicos de... Y luego, al final... Se pone pilila. No, joder. Es una película. Pero aquí tiene. Aquí a mí me gustó, sí, cuando sí, la vi. Está bien. Aquí hay un dilema porque dice. Pelín largo. Claro, ¿qué es lo que define al ser humano? Dice, yo soy tan humano. Sí, va, sí. Va a las Naciones Unidas, no sé qué mierda. ¿Sabes? Oye, es que soy tan humano como vosotros, porque tal, igual. Dice, pero es que, coño, tú no puedes morir. Igual el ser humano se define porque muere, ¿no? Dice, pues vale. Pues entonces, mira, me desconecto la pila y muero. Claro, me quito la pila alcalina. Entonces, hay una discusión ahí sobre la humanidad y la robótica. Esta película es, vamos, de llorar que no veas. De llorar, sí, Yo me pegué 6 días enteros llorando y al final acabé en la estetición de los ojos porque se me había ido todo el brillo de la mirada. Eso no puede ser. Está un fracaso en taquilla. Está... Sí, porque la gente quería algo de... Pues eso, estábamos al final de los 90. O sea, de los, sí, sí, sí, de año 99 esta película. Y la gente queríamos ir al cine a ver Pim Pam Pum. Una película de llorar, sí, y pensar... Sí, no, y una película de llorar. Pues esto, sí, es, esto es que una pandilla de zumbaos le dijeron a Isaac Asimov y los escritores que escribiesen un cuento con el título de El hombre bicentenario. Pero en inglés, sí, se puede traducir como El hombre del bicentenario. De bicentenario, porque celebraban en aquella época los años de independencia. O se podía entender como un hombre que vive 200 años. Y entonces, esto es una cosa para que... para ganar dinero. Y entonces el Asimov dijo, bueno, pues planteo esto, ¿no? De que un mecánico pues fuese, quisiera ser humano. De, o sea, de la base. En el tema de los robots siempre ha sido muy de buscar la vuelta para que el robot sea... Los dilemas del robot y la persona. La película empieza como hemos empezado el podcast. Con, sí, las tres leyes de la robótica. Y, oh, y ahí empieza la cosa. Sí, que las tres leyes de la robótica... Pero tiene, es que la película es larga, pero trata muchos temas. Trata muchos temas. Primero es... Bueno, muchos temas. Claro. El sexo con robots trata también. No, sí, no, pero antes del sexo, lo que hace una búsqueda de 10 años es buscando lo de su especie para hacer un sindicato. Y entonces, eso es una fase de la película. No me acuerdo. El plan Forrest Gump, Forrest Gump, ¿no? Pues el tío se va a buscar, hacer una búsqueda de 10 o 15 años, se va buscando a la gente de su especie. Y claro, es un modelo... es un ZX Spectrum de la época. Sí, está anticuado ya. Está anticuado y no encuentra a nadie. Al final encuentra a uno. Porque él, así como él piensa que él ha llegado a un estado de conciencia de sí mismo, pues piensa que otros de su modelo de fabricación, pues que podrían, podrían ser igual. Pero como han pasado tantos años, pues os encuentra otro en el guace. Y oxidaos, toma spoiler. Bueno, esto para llorar que no veas, ¿eh? Porque el final es... ¿Cómo lloro? Muy bien. A mí me gustó. Aunque la primera vez fue una casa, me gustó mucho. Sí, a mí me gusta. 120 minuticos dura. Bien, bien, bien. Bueno, y más películas de este final de siglo, del 99. Tenemos también El Gigante de Hierro, que también es una película de robots. ¡Aquí llora! Esta es de animación. Esta ya pasa a ser que los robots también han sido muy usados en animación. Esta es una película de animación. Es de... Del Brad Bird. El director de Los Increíbles. Uh-huh. Sí, sí. La dejó en el 99, como has dicho tú, y fue un fracaso también de taquilla. Pero la verdad es que el tiempo la ha puesto en su sitio porque es un peliculón, sí, pero está muy bien, que está te cagas. Oh, a ver, la película está construida como una película de los 80, ¿vale? De aventuras. Mm. Donde sí. El niño es el protagonista, el niño, se hace amigo de un robot y tal, luego hay un adulto también que se juega con él. Está la madre, que es viuda, que se intenta, ¿sabes? Claro. Y luego está el enemigo, que es uno del ejército, o sea, es mochentera, sí, es a tope, ¿vale? Trata está situada en los años 50, también la Guerra Fría, lo que hemos hablado antes, un robot gigante que viene del espacio, pues una amenaza de Rusia, de los rusos. Claro. ¡Estos hijos de puta! ¡Malditos! Pero en realidad, pues eso, es un robot pues con sentimientos y tal, que sí, que es un arma de destrucción masiva, pero el tío se puede controlar porque quiere ser bueno. Y es una delicia porque está, o sea, el dibujo de, bueno, la animación es fantástica, el diseño del robot es también muy chulo. Sí. Y nada, y vais a llorar, o sea, mi hija vais a llorar. Si yo lloré con ella. Mi hija es la primera peli que vio que lloró. Sí, sí. Y mira que vio. Mira que había visto películas de llorar, ¿eh? No, pero están las pelis Disney, estas. Son más facilonas, sí, para llorar, pero sí. Esta le llegó al corazón. Y la volvimos a ver y eso, porque no la quería ver porque le tenía un poco de manía por eso, porque había llorado. Claro. Y la vimos y dijo, hostia, okay, qué película más bonita, qué chulada. está muy bien. Qué lloreras. Es que lo tiene todo, maño. ¿Quién hace la voz del robot? ¿Quién? No lo imagináis. No. Vin Diesel, tío. ¡Vin Diesel! Dice cuando era un Mindundi. Macho, habría hecho Nicky Black. Sí, sí, sí, esa sí que la habría hecho. Pero era un desconocido. Uh-huh. Y la verdad que la peli es una chulada. También tenemos homenajes. Bueno, eso me los imagino yo también, un poco. A uno de los generales de estos militares. Suena, parece mucho a un general de Teléfono Rojo, hablamos hace mucho. El loco este que se vuelve loco, el Sterling Hayden. Sí. ¿Vale? Se parece un poquito físicamente. Vale, vale. Y no sé, hay muchas cosas, lo que pasa es que ahora. Hombre, hay cosas de pelis de los años 50 y de eso. Sí, hay muchos homenajes. Hay homenajes a cómics, los cómics que había. Sí, es que también. Salen el cómic tal cual, un cómic de Superman, sale el cómic tal cual, o sea, o de Amazing Stories de estos de, sí. De robots. La verdad es que es una película que merece mucho la pena, ¿verdad? Hay mucho homenaje y bah, es una delicia, ya os vais a disfrutar con ella mogollón. ¡Buah! ¡Mogollón que te cagas! Y a llorar. Estas dos películas eran de robots, que eran como personas, y en ese mismo año 99 tenemos una película que era los robots odiamos a las personas y nos vamos a comer, que era Matrix. Ah, Matrix, sí, que sí, Matrix, sí. Siempre lo tomo de acuerdo, que la realidad virtual y no sé qué es su puta madre, pero hay que tener en cuenta que los malos eran los robots. Sí. Serían robots, el robot calamar, el robot no sé qué, esto también era robots que salían. Que van a por los de. Los de la nave. También es un poco Metrópolis, ahí viven ahí. Los sí, es un poco. Además, es una película multireferencia de miles de infinitas cosas. Y bueno, aquí los robots, sí que es verdad que salen poco en la película, pero hay dos o tres momentos que sale. Sobre todo el robot este es tipo calamar. Sí. Que, joder, dices, me cago en la puta. Está robot de los cojones. Está conseguido. Que sí, lo tienen que destruir con un impulso electromagnético. Ajá. Que es el que jode todo lo que es electrónico. O sea que. Sí, también son robots pulpitos, que así sí. Son, parecen pulpos. Lo que pasa es que son robots, se supone que hay robots de todo tipo. Porque bueno, claro. Es que las máquinas se han rebelado contra la humanidad. Exacto. Y los han creado un. Un holocausto nuclear y usan al humano como fuente de energía. O sea, es un rollo ahí maquiavélico. Tiene su lógica también. Porque, sí, claro, tiene bastante lógica. Porque, claro, el robot pensado. Dice, pues yo me levanto en armas contra los humanos, coño. Me han mantenido aquí esclavizado. Es que el momento pues en que ahora vamos a darle la vuelta. De hecho, esto es un pedazo de spoiler. Sí. No sé si habéis visto la película Her, que se enamora un tío de un sistema operativo. Sí. Ah. Y ahí te plantea... No, te plantea las mismas cosas, ¿no? Que dice, joder, pues... Sí, yo soy como una persona, soy un sistema operativo, pero soy como una persona, coño. No, Scarlett Johansson, ¿por qué tengo tío. Que ser...? Sí, bueno, de Scarlett Johansson sale, o sea, es su voz. Entonces, claro, son cosas que si tú piensas, joder, pues el robot es un chip que hace 1,000,000,000 de operaciones en un segundo, pues alguna de las operaciones que puede hacer es pensar que es superior al ser humano. No, A ver, imagínate una máquina. Sí. Una máquina que pega puñetazos, simplemente. Ah, pero y... es que eso no es un robot de los aficionados. No, pero espera. Eso es el robot real. Escúchame, una máquina normal que tiene que chafar. Vale, o sea, si un humano mete la mano y se la chafa... Ah, coño, mala suerte. Mala suerte. No has metido la mano, pues ¿no? Esto es igual. Claro. Matrix, pues es lo mismo. Claro. Es una máquina que puede acertar. Pues, la máquina dice, oye, tienes que autorregenerarte porque se te gasta la vida, tienes que hacer esto, tal y cual. La máquina le vas dando conocimiento, le vas dando esto, ¿qué pasa? Claro, pues, al final... si le das la mano se coge tu brazo entero. Claro. Así es. Y por cierto, si veis Matrix, si no habéis visto Matrix, que creo que todo el mundo lo ha visto, pero si no habéis visto Matrix, solo ver la primera parte de Matrix. Claro. Que acaba por todo lo alto, que luego hicieron la 2 y la 3, que dices, ¿qué haces esta mierda? Hombre, en verdad la 2 y la 3 por la curiosidad. Eso la 2. Pero son... Ahí lo Wachowski. Toda la filosofía que había en la primera película, que estaba... Había muchas cosas filosóficas y mucho... Sí, con sí. Ese Morfeo ahí... ¡Arr! Pues en la 2 y la 3 pasa a ser solo pim pam pum y... Al revés, la 2 es más filosófica. O sea, es más... La 2 es más tostón. La primera la yo creo que es... tostón que te cagas. Sí. Yo creo que la primera no es tan... Salvo la escena que sale la negrica esa que tiene poderes, ¿no? Que eso lo peto, vaya. Claro. Cuando salió Martín lo peto. Bueno, pues pasamos al siglo XXI, vamos a pasar un poco... El otro día la sobrina, la mayor, que no ha visto Matrix. ¿No ha visto le Matrix? Dije, dijo, oye, ¿tú que te has visto Matrix? Es que tenemos una sobrina en común. ¿Te has visto Matrix? Y yo, no, digo, no me jodas, pero tú, ¿qué haces tú aquí en España viviendo? No. Y así se ha decidido. Decir una cosa, yo le puse Matrix a Ariadna. Sí. Y dijo, papá, esto no me va. Esto es un rollo. Sí, o sea... ¿Pero qué años tenía? Pues se la puse este año, además. ¿A este año? 11. Bueno, o sea que... a ver. Estoy a esperar un poco más. Va a esperar un poquito más. El principio es muy. Hasta que no puedes saber el rollo este del Kung Fu. Ya sé Kung Fu y tal y cual. Ya sé Kung Fu. Me voy a dormir aquí. Bueno, pues eso, vamos al siglo XXI y vamos a hacer un repaso rápido. Porque en el siglo XXI, pues como los robots ya hemos visto, han pasado por todos los periplos posibles. Y no está la Unión Soviética. y ya no hay Unión Soviética porque ya claro, solo está Putin dando por saco. Pues ahora la cosa cambia. Entonces, en el siglo XXI se han conseguido hacer algunas de las mejores y algunas de las peores películas de robots. Sí, señor. Porque además aquí hay gente que hay una película que la pone por las nubes y hay gente que la pone por los suelos. Igual. No, cualquiera. O sea, la misma película hay gente que la adora y gente que aquí la... Aquí va a haber hostias con alguna. Ya sí, con más de una seguro que hay hostias. Venga. Y vamos a deciros un poco las películas y... Vale. Como por ejemplo, en el año... Vamos a ir un poco en orden cronológico. En el año 2004, ¿sí? El señor Alex Proyas, que había hecho alguna película brillante, se cascó Yo Robot. Yo Robot. Ese aquí está el título, me ha puesto. Sí, Yo Robot. Te la venden como si fuera la adaptación de la novela de Asimov. Exacto. Todo el mundo, Yo Robot. No, que de hecho también empieza la película con las tres leyes. Sí, sí, empieza con las tres leyes. Es que, a ver, Asimov es el que ha titulado. Yo, Will Smith. Yo, Will Smith, claro. Es que, claro, nos la venden como la adaptación de Yo Robot y dices, claro. Coño, voy a verla. Oh. Claro, te sientas en el cine y ves que en vez de adaptar a Yo Robot, se convierte en adaptar. Vamos a hacer que Will Smith. Una película de policía. Es que me la das una película de policías. A mí me gusta, A ver, a mí me gusta un montón. Yo me la compré como y todo. Adaptación y es una. Es una adaptación. No. Usa cosas del mundo de robots de Asimov, que hay cosas que las usa bastante bien. Sí, sí. Los robots molan un montón. Molan mogollón. A mí toda la tecnología de ese futuro cercano a mí me encanta. Hasta los coches que salen. Sí, sí. Salen unos cochazos que pagué. Y son creíbles los coches. Sí, es todo bastante creíble. Es todo bastante creíble. Sí, sí. Incluso los robots, los robots son muy evolucionados de lo que hay ahora. Ahora tenemos el robot este de Honda. El simio ese de Honda, ese robot blanco. Tiene una mochila detrás. Sí, una mierda, hombre. Pero bueno, ¿te crees que puedan llegar a ser ese tipo de robots que salen ahí tal y cual? A mí no me parece descabellada. Lo que sí que es verdad que, como adaptación y como película fiel a Asimov no es. No es. Acaba siendo lo que decimos, una película de policía. De policías, y tal. Claro. Hay un asesinato, un robot que parece que está implicado. Sí, la investigación. Que es un robot al que le han quitado las tres leyes, entonces no tiene por qué cumplir las tres leyes. Claro. Es todo un lío ahí. Claro, es que está el título mal puesto. Y encima es una película que recaudó bastante, pero recaudó muchas críticas malas. Claro. La gente fue a verla al cine a mogollón porque todo el mundo. Sí, yo fui al cine. A mí esta película me gusta mucho. Y la gente sale al cine diciendo: ¡Me cago en! ¡Hay que matar al Will Smith! ¡A Will Smith! Y a Will Smith, Will Smith. La cuenta del banco. Claro. Will Smith, película que hace, película que se forra. Bueno, claro, tío, igual. Pero esa cascada moral. Pero sí que es verdad que sobre todo a nivel de diseño, a mí las películas me parece... Está muy bien. Me parece genial. Y tiene también las discusiones de los robots como personas y una rebelión de robots. Sí, sí. Tiene muchas cosas que a mí me molan. Bueno, pues pasemos otra vez en el año 2005 a otra película de animación, que también tuvo muchos palos, pero a mí me parece súper maja, súper divertida. Sí. Que es Robots, del Chris Wedge. Y Carlos Saldaña. Los de Ice Age. Los de Ice Age, la 20th Century Fox. Sí. Dice, venga, vamos a apostarlo todo por una película de robots. Sí. Y hace una película en la que es un mundo robot, en la que solo hay robots. En vez de personas ni bichos ni nada, son todos robots. De hecho, los mosquitos son robots, todo es robot. Sí. Y eso mola, eso está muy bien. Y es la historia de un chaval que se llama Rodney Ojalata, que quiere llegar a ser un gran inventor del mundo de los robots. Entonces vive en un pueblo apartado en el culo del mundo y se va a la ciudad robot, que es donde está todo, donde está el gran... Sí, va heredando piezas también usadas de su familia, ¿no? Que es un robot hecho a cacho pobre, de... Sí. Y va a la ciudad donde está el gran soldador, que es el que creó a los robots y esa movida ahí. Y aquí sale pues los malos también. Todos son robots, entonces mola porque es un mundo muy... Está mágica. Sí, es muy entretenida. Esas... puede ser revisitable otra vez, porque en su momento tampoco tuvo mucha repercusión. No, y en España tenía la ventaja y el hándicap a la vez de que los dobladores eran gente famosa, pero sobre todo hay un personaje que es Manivela, que es un robot super majarón, que lo doblaba Florentino Fernández, solo por eso te pegas toda la película partiendo la tengo que volver a ver, pues. A mí me gusta un montón. A mí me parece muy buena. Más. Pues un par de años más, venga, el 2007. En 2007 tenemos al gran director de películas blockbuster de todos los tiempos, Michael Bay. ¡Michael Bay! ¡Michael Bay! ¡Qué tío! ¿Qué hace? Tío, sí. ¿Qué película hace Michael Bay? ¿De robots? ¡Transformers! ¡Transformers! Transformers. Bueno, Transformers es una institución en Estados Unidos de América. Sí, sí. O sea, tienen admiración, o sea, de los antiguos dibujos y juguetes. De sí, claro, es veneración más que Star Wars, ¿eh? Ojo. Transformers empezó como un muñeco de los. Sí, sí. O sea, la Mattel o cual de estas. Sí, sí, Mattel. Que tiene unos muñecos. De los muñecos salió unos tebeos. De los muñecos y los tebeos salió unos dibujos animados. Sí, sí. De los muñecos, los tebeos, los dibujos animados salió una película. ¿Qué pasa? Que la película no tiene nada que ver con lo que habían sido todo lo anterior, ¿no? Exacto, porque, no, nada, no. Hasta entonces había sido todo para promocionar los muñecos, para que se vendieran muñecos y tal y cual. Y la película, a ver. Yo fui a verla aquí y salí diciendo, pero ¿qué he visto? Esto es una mierda, ¿qué vamos. Es esto? Vale, está el chavalico este, el Shia LaBeouf este, ¿sí? Es el que ha hecho de hijo de Indiana Jones, o sea, sí, de la marinera. Y la Megan Fox. La Megan Fox. Que nos pegan. Megan Fox. Es que la Megan Fox, todo el mundo dice, ay, que está muy buena, que no sé qué, pero es que es más tonta. Pero no pega. Es que no vale para nada, solo vale para poner poses de, ay, mira qué culico tengo, ay, mira, ay, qué buena que estoy. Pero actúa muy mal. Y bueno, los dos actúan muy mal. Y claro, los protagonistas son estos dos mendrogones. Sí, sí. Y la película, la verdad es que es un... A mí no me gustó porque, aparte de que... Sí, vale, salen muchos robóticos y tal, pero cuando salen las cosas que hacen los robots no las ves. Porque se centra en planos cortos. Tan rápida. Planos cortos, a toda velocidad. Está desenfocada. La sí, sí. Está desenfocada, vamos. Y todo está. Lo que se gastaron en efectos especiales, que se gastaron una millonada. No se ve una millonada. Solo he visto la primera. Como me pareció así mala, la 2 y la 3 ni la he visto. Dos y tres, y ahora va a haber cuatro. La cuarta, sí. Que salen los Dinobots. Que eso era para mí sí, lo más. Yo tenía mi álbum de pegatinas de Transformers. Y yo tenía los Dinobots como dioses. Porque me gustan los dinosaurios. Bueno, yo coleccionaba los tebeos de Transformers. Sí, yo tenía el álbum de pegatinas. Tenía los tebeos de Transformers. Que lo tenía súper chungo, porque solo había tres en el colegio y joder, macho, estábamos solo los tres, nos gastábamos una pasta en sobre. Ahora no tenías con qué cambiar. Pues esta película, la verdad es que fue un intento de llevar un Transformer al cine. Se supone que ha funcionado en América, porque eso, han hecho cuatro partes. Sí, sí. Pero todo el mundo coincide que esperaban mucho más de esta película, ¿no? Sobre todo. Pero entiendo que es que la 2 y la 3 han pasado de los mil millones de dólares. Vale. Es como, es que... Dicen que la 2 está muy bien. Que no lo entiendo. No lo entiendo. ¡Malísimo! Bueno, lo entiendo. Otra película. Volvemos otra vez a la animación, porque la animación, claro, es buena. La animación, como dice, en vez de hacer personas, van a hacer robots, que nos sale más barato. Ah, que así, aunque le hagamos el brazo mal, nadie se va a quejar. Y hacen una película en el año 2008, los estudios Pixar. Sí. Hacen un peliculón de robots. Peliculón. En el que toman como base a Cortocircuito. Sí. Y hacen a su nietico, que es Wall-E. Wall-E. Sí, sí. Wall-E es una película que además es medio muda. Sí. El 90% de la película no hay diálogos, solo es el diálogo del robot que solo dice Eva. Eva, sí. Y poco más. Y es una película en la que el mundo está hecho una mierda, pero no porque haya una guerra ni nada de esto, sino porque somos tan guarros, tan cerdos, que está lleno de mierda. Cerdos. Está lleno de mierda el mundo. Y hay un robótico, que es este Wall-E, que es el robot reciclador. Es un basurero, sí. Que va por ahí limpiándolo. Está ahí, va a ser en Nueva York. Pero por está ahí. Olvidado ya, el pobre, porque todos sus congéneres han muerto ya, se han oxidado. Sepultados en basura ahí. Sí, sí. Está solo él, se sobrevive. Se ha adaptado a las circunstancias. Uh-huh. El robot también ha evolucionado un poquillo. Sí, además es muy cañero porque encima va encontrando cosas que le gustan. Y se las guarda, encuentra una plantica, no sé qué. Sí, y sí. Se lo guarda en su casa. Es curiosico, es curiosico. Un casete de Maritrini también, ¿sí? Se lo pone. Sí, sí, sí. Se le ve que el tío, pues que es un robot, pero que es un poco personilla. Sí. Claro, es que es eso, es la diferencia. Uh-huh. Es el toque de Dios, que le ha tocado Dios. Que le cae un rayo, como. Cae un rayo. Claro. Y de repente un día llega un robot súper sofisticado, que es la Eva. Se llama Eva. Qué bíblico, ¿no? Y claro, el Wall-E se enamora de Eva. Claro. ¡Ay, Eva, qué buena está! ¡Te va a llevar a mi casa! Y bueno, acaban... ¡Qué pico aventuras! Queridos, es una chulada. Sí, aventura. Una chulada. La primera parte es muy, muy bonita. Muy y la segunda también. Es que Pixar... Y la segunda es más un corre que te pillo también. Pues eso, aventurillas. Sí, aventurillas. Muy guay. Luego salen humanos, no salen solo robots, salen humanos, unos humanos gordos y tal. Sí, sí. Es que la película tiene mucha chicha. Sí, la verdad está muy bien. La verdad es que Pixar hace unas películas que... Es un... Hacía. Bueno, hacía. Es una... La última que ha hecho. La de monstruos está... La segunda parte... Lógica. Por lo general hace películas que están bastante bien. A ver si en la próxima... Vamos, esta no te la cojo. Sigue. Vale, pues otro añico más, venga, 2009. Nah, esta no te la cojo. ¿No me la coges? No, porque es una mierda. Esto es de androides. Ay, me gustó. Es de androides, sí, pero... Venga, pues ya, bueno, vale. Los sustitutos. Ay. De Jonathan Mostow. ¿Y este quién es? Este dirigió la última de Terminator. No jodas. ¿No fue Jonathan Mostow? Sí, fue que vale. Sí. Tenemos de protagonista a Bruce Willis, sí, partiendo la pana. Y a Radha Mitchell haciendo de su mujer ahí amargada. Y aquí los robots, sí, que son androides. Sí. Pero la gente ya no vive en las calles ni sale de su casa. Está metidica en su cuarto. Ajá. Por una maquineta. Ay, venga, voy a ir a trabajar. Se conecta con una maquineta que es un robot. Esto es el que va a trabajar es el robot. Y el que va por la calle es el robot. ¡Oh! Esto es Second Life. Sí, Second Life. Llevado al extremo. Los Sims. La película al principio empezaba bien y la idea es buena. Pero luego pega un bajonazo esta película. Luego se convierte en una pelea de acción. Mala. Lo que le pasa a las películas que está Bruce Willis. La premisa es buena y acaba de... Le metieron muchos palos. Yo también le di palos. A mí me gustó. A mí no me gustó. También está basada en un cómic, que el cómic es mejor que la película. O sea, en el cómic pasan cosas mucho más alucinantes que en la película, claro. No, si la idea es cojonuda, pero la película... Y luego también es un poco Matrix. También estás en la cápsula... Son los Sims. Son los Sims. Dale. Bueno, pasemos al año 2010, en el que tenemos... Creo que la película con el robot más majarón que se ha podido hacer en toda la puta historia. Sin ninguna duda. Una película india. Y buenísima. Se llama The Robot. ¡Buenísima! La dirigió un tal Shankar. ¿Cómo que un tal? Bueno, Shankar, que es un director ahí que te cagas. Vale, bien. ¿Y esta cuál es? Esta yo no la he visto. ¿No la has visto? ¿No la has visto? ¿Cuál es? Un tío hace un robot que es el super robot de todo. Un robot que te cagas. Pero esto es en la India todo. En la India. Es un tío con unas gáficas. Es un científico loco. En vez de ojos lleva unas gáficas de sol. Sí. Pero es el robot más majarón del mundo porque en cualquier momento dice, venga, pero me duplico. No, se multiplican mil millones de robots pero iguales. Es igual que el científico. Sí, es, o sea, una copia del científico. El androide es igual que el científico. Que no la he visto. Y el tío tiene es unos. Super majarona. Es muy buena. Y el tío tiene unos superpoderes que eso, que se multiplica a sí mismo. Es un robot con superpoderes. Es un Superman. Pero a la vez se multiplica. Pero sí. Además, que hay una escena buenísima. Que es que tiene una ametralladora, un M16. Y hace magia, hace zasca y aparece como con 500 ametralladores. Las coge con las dos manos, coge igual 500 ametralladoras. Y dispara a la vez. 500. Y dispara no a la he vez. Visto, no es bueno. Es una puta locura. Está muy hay un bien. Momento, hay un momento que se multiplican mil millones de robots. Así mismo se para escapar, mismo. O sea, se multiplica. ¡Ah! Venga, multiplicación. Es un... Y se convierte en una super pelota. Sí, de sí mismo. Sí, y va por la ciudad para escaparse. Oye, que la tengo que tienes buscar. Que ver, es súper divertida. Con el trailer ya te vale. Ahora, la película igual dura 7 horas. Sí, porque en la India el cine no es como aquí. En la India el cine es un acontecimiento único. La gente va al cine y está todo el día en el cine. Allí come, allí caga, allí folla, hace todo. Van al cine a pasarle el día. Y entonces las películas son súper largas. Entre escena y escena, que igual tiene 5 actos o 6 actos. Pues hay momentos musicales. Sí. Y se pueden bailar. Pero esta llegó, pues, a Occidente, pues, esta película. No, llegó a través de Internet. Yo la vi. Fue todo por Internet. No. Yo la vi en... Y es una majaronada absoluta. Esto es... Vale. El robot acaba bailando y cantando. O sea, sí. Que en la India, si no es musical, no lo gusta. Ah, y el final... Y de hecho la gente en los cines canta las canciones. Y... Este es. Ah, vale. Y la chica es la actriz este es esta famosa india. Sí, con los ojos verdes. Sí. Vale. Pues esta película... Búscate los vídeos que haya por internet porque es que es muy divertida. Es entre Terminator, Matrix y este es el gacho, el científico, pues. Jodo. Sí. Échatelo a la cara. Y la película es un peliculón. Bueno, pero una superproducción, sí, ¿eh? Sí, porque sí. Aquí los efectos especiales son miles de como... Vale, ya saco. Mira, aquí con las ametralladoras. Exacto. Está Ed Wood descubriendo esta película a través de imágenes de Google. Que lo podéis hacer. Esto seguro que está todavía en el videoclub. Sí, seguro. Y la tienes que ver. Y más, y tiene una fotografía. Y unos paisajes. No, sí, a ver, es una tía, la película está hecha con medios. Y con conciencia. Y hecha en serio. O sea, sí. Los indios hacen películas muy raras. No, aquí no las entendemos, pero para ellos son la puta bomba. Sí. Vale, correcto. India. Vale. Y bueno, además es gracioso porque está en... Tan pronto te hablan en hindi, como te hablan en inglés. Cambian de idioma. Cambian de idioma, con una facilidad. No me estás subtitulado. Bien, vale. Pero ¿cómo cojones la habéis visto entera? Es porque que no, yo he visto pasando rápido y tal. Pues esto, de año 2010, pues yo vi el tráiler. De eso que ponen vídeos tontos en el Facebook. Y la gente empieza a decir, esto es la bomba. No la bomba, la polla, no sé qué. Yo la vi pasando ratos cuando se ponen ahí melancólicos y tal. Pasa a partir de esto. Sí, pero claro, como se filma la India, pues no solamente momentos musicales. Sí, sino de amoríos. El culebro me lo vamos, que no la voy a ver ni de coña. Veré un tráiler. Las escenas están buenas, las ves, sí. No, venga, pasemos al pasemos, que nos estamos alargando mucho. Ahora viene un peliculón. El año 2011, sí. El director Shawn Levy, sí, se casca con su amigo Hugh Jackman. El peliculón de robots de los años 2000. A Shawn Levy le han expulsado a Estados Unidos. Está en Guantánamo ahora. Acero puro. Esta misma película. Acero puro. Mierda pura. La mierda pura de película. Va, es lo mejor. ¿Qué va, tío? Esto es lo mismo que Esto es el título está mal puesto para empezar. Porque es mierda pura. Es mierda pura. No, es Joel Halcón 2. Porque sí, porque es camionero. Es que es lo mismo. El camionero tiene el hijico ahí. Ay, hijo mío, ven conmigo el verano. No, te odio, te odio. Pero claro, aquí hay que explicar que Hugh Jackman... Aquí hace de padre hijo de puta. Pero Hugh Jackman había sido boxeador y había triunfado en el boxeo en los años Mari Castaña. Y de repente un día dicen, prohibimos el boxeo. ¿Cómo? Ya no se puede boxear. Solo pueden boxear los robots. Claro, Hugh Jackman dice, coño, yo era boxeador, ¿a qué me dedico? ¿Un mago camionero? No, el tío no es camionero porque tiene que llevar a los robots dentro. El tío, mira, el tío es como... En España triunfaría. Mira, el tío, el obesno iría de pueblo en pueblo con su camión. ¿Con robots? Claro. Iría con su robot y haría las vaquillas con el robot. Sí, sí, sí. Los primeros 20 minutos son... esperpénticos, sí, por sí, lo tanto, sí, obra maestra. O sea, el tío va con su robot, se pone a luchar con un toro de rodeo, y vemos robot, ahí... El robot contra el toro. Sí. Robot contra toro, o sea, ¿qué más pues se puede esperar de una película, tío? Ya, es verdad. A partir de ella, obra maestra. A partir de ahí, es todo cuesta abajo, porque la peli, a ver, tiene sus altibajos. Pero, hombre, sale una galería de robots estupendo. Sí, claro, o sea, los diseños de los robots son muy majos. Los robots son muy majos, sí, sí. Y se dan unas hostias, ¿qué para qué? Porque, claro, se dedica a combates de boxeo entre robots. Encima, encuentran el robot más mierdoso que han encontrado de todo el mundo. Lo de siempre. Venga, este robot mierdoso que solo puedo comprar esto. Tengo $500 y no, los valen 500. Que va, lo encuentra en la chatarrería, o sea... Que sí. Es un robot sparring que se utilizaba... Lo que no entiendo yo, porque es un robot que emula los movimientos del ser humano. Sí. Entonces aprende a luchar viendo al obesno, claro. El obesno le dice, cúrete, no sé qué. El obesno saca las garras y el robot saca las garras y mata a los robots. Es que claro. A ver, la película tiene sus puntos, porque el Hugh Jackman hace de padre hijo de puta. Porque es un padre que no quiere a su hijo. Lo lleva porque le han dado $100,000 el padrastro, ¿vale? Uh-huh. El niño también es un niño de los 80, un niño guay que sabe informática, es un niño de película de los 80. Que yo arreglo los robots, papá, mira. Ya está hecho. Y luego pues, tiene bufadas, pues que se pone a bailar con el robot, el niño. A ver, él es una puta mierda. Es una mierda, pero está muy entretenida. Pero tiene todo nuestro cariño. Tiene robots boxeadores, que es Rocky, o sea, los combates son como Rocky, o sea, vemos el robot malo, al Danco, luchar con Rocky, pues es lo mismo, Rocky aguanta, el otro le está dando puñetazos hasta que ya sale, le rompe el sistema, dice, papá, tienes que hacerlo con tus movimientos, entonces cuando... solo falta la música, chan. Bueno, pues yo esta no fui al cine, ¿verdad? Menos mal. No, ni yo. Sí, yo la tenía en el disco duro hace días. Tú años en el disco duro. Que no la quería ni ver ya. Y el otro día digo, pues vamos a hacer de robot, la voy a ver. Oye, pero no está tan mal. Es bastante mierder, sí. Bastante mierder, pero tiene sus cositas. Bastante mierder. Los diseños de los robots están muy bien. Es que los diseños hoy en día, cualquier mierda de diseñador de 3D, se hace un buen diseño, coño. Bueno, vamos al año 2012. Sí. En el que tenemos una película en la que hay un robot tipo androide, que es una maravilla de película. La dirigió Jack Schrager. Sí. No sé qué ha hecho esta mierda director. Y tenemos un plantel de actores muy bueno, que está Frank Langella, James Marsden, el cíclope que sigue haciendo de lo mismo, de pato ahí. Es una de pato, mierda. Sí. Liv Tyler y sí. Susan Sarandon. Y la película es Un amigo para Frank. Bien. Esto es un peliculón que tenéis que ver. ¿No habéis visto? No. Tenéis que ver. Es una maravilla. Es una maravilla. Lloras. Mira, aquí es un abuelo que tiene está viviendo en una casa solo. Sí. Y se ve que tiene el tío tiene Alzheimer y ya no, empieza claro. a olvidarse las cosas. Está un poco mal. Y su hijo le pone un robot de cuidador. Claro. Entonces, el robotico, que es un tipo, los de... Además, es un futuro muy cercano. Se pone el futuro muy cercano. Es un mayordomo, ¿no? Tipo mayordomo. No, tipo cuidador, tipo enfermero. Mm. Es un robot como los de la, como los que estás sacando a la Honda y tal. Estos tipo blanco así, sí. torpón y tal. ¿Qué pasa? Pues es un robot de ese estilo. Y en realidad se hace amigo del abuelete este. Porque solo quiere que el abuelo que sea cuidar de su salud. Que el abuelo vaya mejor. Uh-huh. Como cuidarlo vale. para que mejore. ¿Qué pasa? Que el abuelo en sus tiempos fue ladrón. ¿Para qué usa el robot? Para robar. Ya está. Ya estamos. Porque el robot es la puta máquina robando. Claro, ahora me está cerradura. Y el robot la cerradura. Y la verdad es una película muy divertida, muy entrañable, con momentos de llorar. Con... Lloras. Y está bien, porque además, claro, este tío es un ladrón. Pero claro, está muy mal de la cabeza, está ya medio senil. Que está gaga, sí. Y claro, la policía va detrás de él, pero joder, es que es un abuelo senil, es que cómo lo vas a meter en la cárcel, qué tal, qué mal. Claro. Pues hay unas discusiones ahí filosóficas también. Se nos ha pasado una película también. A ver. ¿Cuál se nos ha pasado? Eva, una española. Sí, Eva es... ¡Oh, qué mierda! Lo que pasa película. Que Eva la nombramos que Eva en el de androides. La nombramos en lo de androides. Ah, sí. Como no merece la pena más que nombrarla. Porque... Ya está, se acabó. Está acabó. Muy bien, a mí me parece muy maja. Sí, pero el guión es hay un montón que flojea y tal, pero que bueno. Ya hablamos de ello. Vale. Lo que pasa es que en el problema que tiene Eva es que podía haber sido el tan bombazo que España. Sí, porque la película de ficción bien hecha. Técnicamente es muy chula. Sí, técnicamente muy chula, pero la película de Wagner Bob, la película de Besicos, de sí, en el fondo es una historia de demasiado pastelón. Es un pastelón de sándwich. Sandwich. Es una historia de dos hombres y una mujer que están enamorados de la misma. Eso se dice trío amoroso. Es que ahora no me salía. Sandwich. Qué tío. Bueno, pues vamos a ir al año 2013 y creo que estaréis conmigo en que es una de las grandes películas de toda la historia de robots. ¿Cuál? Coño, Pacific Rim. Pues mira, este es el ejemplo de vagancia number one. Érase una vez. Un grupo de efectos especiales de FX sí. que dijeron, las piernas no las vamos a hacer. Las piernas no las vamos a hacer. Y por eso se pegan todo el día peleándose en el mar. Para que no se les vean las piernas. Ay, Gonzalo, qué malo eres. O, chico, pues igual no hay dinero, bajo presupuesto. Joder, una de dos, 200 millones de dólares. Tenía coño, pasta, tenía pues pasta. Con ese pastizal, coño, hazme unas piernas pues bonitas. En el mar, si el monstruo sale del mar, es la película, a mí me ha parecido una maravilla. O sea, vale que tendrá sus fallos de guión, que todo el mundo dirá, no te cuento ni historia que sea buena, no sé qué. No te gustó nada. ¿Okay? Como no, película de robots, que encima es robots contra monstruos. Es hombre, te voy a decir una cosa, está mejor filmada que Transformers. Sí, está desenfocada. Ahí se ve todo lo que pasa en escena, se ve. Las peleas, o sea, se ven enteras. Pero Transformers es un desenfoque que no veas. Y bueno, ya está. A mí lo que me da pena de Pacific Rim, que los robots que más me gustan se los cargan los bichos en un momento. Sí, dura un poquito. El robot chino ese de tres cabezas. De tres brazos. Sí. Dura un momento. Y el ruso también. Eso, el ruso igual. Es un mazao ahí, un robot mazao. Encima, claro, aquí es todo muy típico. Que es muy americana. Sí, claro. Los chinos son ahí chinos, los rusos, los rusos. Mira que el Guillermo del Toro es mexicano y a veces más patriota también. Propaganda americana total. Hay que agradecer que estas mierdas de películas nos hagan españoles. ¿Te imaginas que sale ahí un Transformer español? Sería un tío con una capa. Una capa de toro. ¡Ole! Y se llamaría el González. No, menos mal que no se acuerda de España de estas cosas. Bueno, pues para ir terminando, vamos a hablar únicamente un poco por encima, porque sí. Está claro que nos hemos dejado una parte fundamental de, más que películas, los animes de robots, ¿no? Porque en Japón los robots son una institución, ¿no? Y tenemos un montón de animes japoneses que están basados o que tienen robots en, su, sí. en sus tramas, ¿no? Tenemos desde el Ghost in the Shell, que es una robot policía, una maravilla, tanto el TVO, el manga, como la peliculilla. Uh-huh. Tenemos Evangelion, en la que son también una especie de, como en Pacific Rim, unos robots tripulados por Mecas. Personas que les van apoyando hostias. La de Evangelion, ¿esto luchan también contra monstruos gigantes? ¿Son no, son entre ellos, robots contra robots. Sí, sí. Como Robotech, sí, ¿no? Estos... Sí. También la tengo, Robotech, la de Macro Saga, Path Labor, un montón de peliculillas, animes de dibujos animados, que el robot es parte fundamental, ¿no? La de Metrópolis de Tezuka. También el Astro Boy, es un robot. Sí, también Astro Boy. Hay un montón de animes de estos, pero claro, como no somos unos expertos y no conocemos mucho, solo vamos a nombrar la que para mí es la obra maestra de los monstruos robóticos, que es Mazinger Z. Mazinger Z, que es una puta maravilla. ¿Pero Mazinger Z, el robot de las estrellas? No, Mazinger Z, la serie de Mazinger Z. Ah, vale. Puños fuera, tetas fuera, esa es la que mola. Esta es del año 72, la hizo un chinaco que se llama Go Nagai. Y es una puta maravilla, porque aparte que tenemos al Mazinger, que es el robot típico robot con la cabecita que parece un gladiador, que se monta el Koji Kabuto en un aeroplano en su cabeza. Pues aparte de este super robot, tenemos los robots malvados del Doctor Inferno, que son una puta maravilla. Eso, cojonudo. ¿Ves? Aquí pasaba lo mismo que en Pacific Rim. Estos robots que son super chulos, se los cargan. Duraba un episodio ahí. Fuego de pecho. Venga, Mazinger, un puñetazo, matamos culo. Coño, pero era más creativo que el científico bueno. Sí, porque claro, solamente ha hecho uno. Es que el científico bueno luego hicieron ahorita que tenía Afrodita A, que era la tía que tiraba las tetas fuera. Ya está. Tenía al Boss Robot. El robot gordete. El gordete, sí. Era la puta hostia. Hombre. Que lo tenía más el líder de los macarras de las motos. Sí. Dijo, pues yo también quiero un robot, me haré mi robot. Y se hace un robot. Que es una patata redonda. Sí, sí, sí. Con unos brazos largos ahí, torpe. Que además siempre se acaba cayendo por los acantilados. Sí, sí, sí, torpe, torpe, inútil. Bueno, pues esta serie, me parece que tenía 100 capítulos o algo así, y en España solo echaron 25. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se echó en años 74, 75, sí. 78, no sé qué. Que, ¡ay, sí! La democracia en España, qué bonito, ¡ay, qué bien! Venga, una serie de dibujos en la que muere gente... Les pisotean la cabeza. Pues por culpa de la pila Miro, que quitaron los dibujos estos también. Porque eran muy violentos. Porque eran muy es que violentos, de hecho, sí. Esta serie fue la que provocó que en España se hiciera una ley de protección del menor de violencia en los dibujos animados. Ajá. Y se quitó Mazinger sin terminar de echar la serie. Y se prohibieron un montón de series que luego ha ido cambiando la cosa. Pero sí, sí, sí. Al final de los 70 solo se podía ver o Heidi o Marco. Que anda que no llorabas con Heidi y con Marco. Pero bueno, es que Mazinger Z, claro, los malos eran tipo Hitler. Encima, sí, sí. Los malos mataban a la gente con torturas y se veían en los dibujos. Sí, sí, sí, y con saña. Era un poco machista también. Era muy machista. Era un hijo puta. Ese Koji Kabuto era un mamón. Pero bueno, nos molaba. Tío, pegó unas hostias como pone. Sí, sí. Me acuerdo del álbum de cromos también, muy famoso. Tengo los dos álbumes de cromos. Todavía los tienes. Sí, sí. Yo no. Vale, los tengo guardados como un empaño. Yo era muy pequeñito y no. Vale. Yo recuerdo que la serie la veíamos en casa, pero tengo un hermano mayor que hizo la colección de cromos, que tal, y claro, yo como soy un cabrón, trae para mí. Se la cholaste. Trae para mí. Y bueno, de Mazinger Z, que os podemos decir que seguro que hay un montón de podcasts que han hablado de Mazinger Z diciendo todo lo que ha pasado en todos los episodios. Sí, tal, sí, sí, sí. La verdad es que tiene un universo que es la bomba, me parece. Y de hecho, Pacific Rim, si nos gusta a muchos, es porque es Mazinger Z, porque es como un robot tipo Mazinger Z. Sí, acuático. Mazinger Z contra Godzilla. Es que es la película perfecta. ¿Qué más puedes pedir? Y ya que hablamos de dibujos animados, pues claro, no podemos dejar sin nombrar a un grande de los robots de los dibujos animados. De la serie Ulises 31. Sí. Yo soy Nono, pequeño robot, el su amigo nono, fiel. El Nono, sí. Que era un robot rojo pequeñico con una... Claro, me acuerdo ya. Una cuerda en la cabeza para que de vez en cuando se quedaba mongolo, le tenían que dar cuerda en la cabeza. Sí, sí, mongolo, sí. Una serie que estaba muy bien, porque además era una serie que estaba hecha desde Europa, era medio francesa, medio griega, medio tal. Y cogía la mitología griega de los viajes de Ulises. Sí, ¿cómo es esto? La Odisea. La Odisea, la Odisea. Mierda, sí. Actualizada al futuro lejano en el siglo sí. 31, con naves espaciales. Exacto. Tal. Bueno. Estaba bien. Yo me acuerdo de una, ahora que estamos así nostálgicos, de la serie Galáctica, la vieja. Sí, Galáctica. Sí, que salían los Cylones. Que eran los malos, que eran los malos. ¿Eh? Y el protagonista, o sea, el bien. Salía un niño. Sí. Así con el perrico. Con el perrete robot, que era una chulada, tío. El perro robot, sí, sí, sí. La pena que no se comercializara el robot ese, de verdad. ¿Ves? Galáctica también. Es que serie de televisión no hemos nombrado series, pero hay un montón también. Porque tenemos desde las de Perdidos en el Espacio, sí. Star Trek, sí. Está la de Galáctica, hay un montón de series que cogen a los robots como... Veamos, llevamos 2 horas hablando y no hemos tocado ni la, no hemos rascado ni la superficie, pues bueno. Bueno, ha molado. Y solo como punto final, vamos a hablar un poquillo de el mejor robot de todos los tiempos y la mejor serie de todos los tiempos. ¡Futurama! ¡Hombre! Con ese Bender, el robot más hijoputa de todos los tiempos. El Bender, sí. El robot que para estar... Para funcionar bien tienes que beber cerveza. Sí, sí, sí, sí. El puto amo. ¿Ves? Yo esta serie no la he visto apenas y la quiero ver. Pues me compré la primera temporada en DVD. Tenemos un post-serial también. Sí, sí. Pero he visto pocos capítulos. Y sé que me va a gustar mucho porque hay muchas referencias a películas antiguas. Es que mira, todo el mundo dice que Los Simpsons es la mejor serie del Matt Groening porque está la creó el Matt Groening. Y Los Simpsons, sí, vale, está muy bien porque es muy la típica familia americana, las coñas americanas y tal. Pero Futurama lo que tiene es que es la referencia a todo, a toda la cultura, pues, tanto del cine, toda la cultura americana, incluso mundial, está reflejada en Futurama. Y cada capítulo es mejor que el anterior. Y, es una y muy friki. O sea, súper friki, súper friki. Super friki. Sí, sí. Tiene referencias al mundo friki por todos lados. Bueno, hay un museo que es el Museo de las Cabezas. Sí. Que están las cabezas de la gente metidas en un tarro. Sí, sí. Y ahí hay gente, pues eso, está Stan Lee, está Nixon, que acaba, sí, sí. Que acaba montado la cabeza en un robot que conquista el mundo. O sea, y es una película, o sea, es una serie en la que los robots es la pieza fundamental de la serie, porque tenemos, pues está Bender, pero claro, es un mundo en el siglo 31 en el que los robots están por todos lados, son la base de la sociedad. Incluso hay un episodio que es uno de los mejores de toda la serie, que es el episodio del infierno robot, porque los robots cuando mueren van al infierno de los robots y hay un demonio robot, y encima es un episodio musical, que es una maravilla. Y bueno, todo lo que le pasa a Bender, que además Bender es un robot que muchas veces dice destruir a todos los humanos, es un robot que odia a la humanidad, y a la vez es un pedazo de pan, está enamorado del Fry, porque con el Fry se va de puta madre, es un tío que ha venido del pasado, que está majarón y con el Fry se iba, vamos, son uña y carne. De hecho, comparten piso y le dice Bender, ven a mi piso, a vivir en mi piso. Claro, va Fry a su piso y su piso son 1 metro cuadrado que no caben ahí. ¡Oh! Pero ¿cómo vives en este piso? Tal cual. Y le dice, ay, bueno, te dejo que entres en mi armario. Y claro, entra en el armario y el armario era el verdadero piso, que eran 1500 sí, metros, sí, sí, sí, sí. Y Bender vivía dentro del armario. Sí, sí, sí. Son todo cosas muy majaronas y pues Bender, hay un episodio en que renuncia a la tecnología porque viene un robot más sofisticado que él y él se ve como, pues eso, ha sido un robot viejo y tal. Ah, esta puta mierda de tecnología. Me voy a convertir en un anti de tecnología. Y se convierte su cuerpo, se deshace del hierro y lo convierte en madera. Entonces, sí. Es un robot de madera. Esto son todo cosas que son geniales. A mí es una serie que me parto con ella y la habré visto 3 o 4 veces seguro. Y es una maravilla. Y de hecho, en la cuarta temporada creo que fue, que la cancelaron, hicieron unas películas, hicieron 2 o 3 peliculillas, que las películas no son muy buenas porque tienen el hándicap de que es un episodio alargado. Sí. Y son como varios episodios dentro de un episodio largo, ¿no? Pero esas películas tuvieron tanto éxito que provocaron que se hiciera una sexta y una séptima temporada. Que ahora ya se supone que la han cancelado ya para siempre, después de la séptima temporada, pero... Sí. Y de hecho, las 2 últimas temporadas... la serie fue mucho más gamberra de lo que había sido hasta ese momento. Porque sobre todo en la séptima, creo que es la séptima temporada, tiene dos o tres episodios que se critica, pues hay uno que critica el iPhone, que es brutal ese episodio. Hay otro hay episodios que son críticas de cosas que hay ahora que estamos usando ahora, ¿no? Y sí, sí. Son maravillosos. Y yo sobre todo eso, Bender me parece el robot más mítico de todos los tiempos. Encima tiene un gemelo malvado que es Flexo. Que solo se diferencia porque Flexo tiene una barba que es un triángulo negro que se pone pegado. ¡Ni mano! Y son geniales. Ya te digo que cualquier episodio que veas de Futurama, vender es la parte fundamental. O sea, es el Homer. Es el Homer de la serie, sí. Y a mí me parece. Pues yo ya tengo que no me he enganchado, pero lo voy a intentar otra vez. Y tenemos post-serial. Sí. Hay un post-serial de Futurama. Por eso tampoco vamos a hablar mucho más de Futurama. Muy bien. Bien. Pues bueno. ¿Te ha gustado? Me ha currado un poco el episodio de bien, hoy. Muy bien. Puesto, pero vamos, yo seguro, estoy segurísimo que el robot que más te gusta no lo hemos nombrado. Porque nos hemos dejado los de robots de Buck Rogers, del dormilón del Woody Allen, los robots de las películas de nuestros maravillosos aliados. El de la fuga de Logan. La fuga de Logan, sí. La guía del autostopista galáctico, Starfighter. Nos hemos dejado un montón de cosas. Y eso, un montón de series y un montón de. El de Dark Star de Carpenter, que es una pelota de playa. Pero bueno, como todo el mundo sabe, nadie es perfecto. Nobody's perfect. Pues nada, fantástico y maravilloso este podcast de robots. Y bueno, ahora vamos a ir con nuestro amigo Vincent Price. Postcinema presenta El cine que pudo reinar. Dirigido y presentado por Vincent Price. Hola, queridos amigos de Podcinema. Aquí me tenéis de nuevo, vuestro amigo Vincent Price, y hoy he tratado de buscar un tema de alguna manera diferente. ¿Por qué? Porque voy a hablar de un género del que hasta ahora no se ha hablado, aunque para mí es uno de los mejores. No es propiamente cine, sino que es el género documental. El programa de hoy le he llamado La naturaleza, la salvaje naturaleza, más en concreto. Os voy a hablar de tres documentales, muy recientes todos. Hay una gran variedad de documentales sobre la naturaleza, como todos sabéis. Pero bueno, en este caso todos inciden en lo mismo, en lo que es la interacción, o más bien la no interacción, entre el hombre y los animales. Los tres documentales, como os he dicho, son tres documentales recientes. El primero de ellos es Grizzly Man. Es un documental de 2005, está dirigido por Werner Herzog. Werner Herzog, probablemente le conocéis, es un director de procedencia alemana, que ha dirigido famosas películas tipo Fitzcarraldo, El enigma de Gaspar Kauser, por ejemplo. En este documental, Werner Herzog se dedicó a recopilar material sobre un personaje, porque no hay otra manera de llamarlo, que se llamaba Timothy Treadwell. Es un personaje, es americano, es una persona con muchos conflictos, y este hombre un día tomó la decisión de irse a Alaska, y en Alaska convivir con los salvajes y con los agresivos osos grizzly. Bien, el documental de alguna manera yo creo que tiene varios análisis. El primero de ellos, la conclusión es que hay determinados animales que, si somos un poco conscientes, si somos un poco racionales, la verdad es que tenemos que mantenernos apartados de ellos. No podemos pretender que sean como en los dibujos animados, que sean nuestras mascotas. Uno de ellos es los osos grizzly. En este documental se analiza esto, y se analiza, por otra parte, de alguna manera, la personalidad de este señor que os he comentado, que la verdad es que tenía una personalidad muy compleja. Yo tengo más o menos un juicio aproximado de lo que le podía pasar. Bueno, tenía muchos complejos de juventud, muchos temas, temas sexuales incluso, porque a lo largo del documental lo menciona varias veces. Y el hombre se fue a vivir propiamente con los osos, y la verdad es que pasó lo que tuvo que pasar, y desgraciadamente le pasó a él y a su novia. Es una cosa que no es propiamente que os esté haciendo aquí un descubrimiento de lo que va a pasar, sino que es que se va intuyendo a lo largo del metraje de este documental. Bueno, el segundo documental que os quiero hablar, para mí es el mejor de los tres, es The Cove. Es un documental de 2009, y en este caso se narra la matanza de delfines en un pueblo que se llama Taiki, en Japón. El director en este caso es un tal Luis Fisoyos. Bueno, no es muy conocido, aunque es un director que primero se dedicó a fotografiar para la prestigiosa revista de naturaleza National Geographic. Este documental es muy importante porque ganó el Oscar de ese año a dicho género. Y bueno, es la verdad es que es sobrecogedor. Es algo distinto, es totalmente distinto más bien al anterior, porque aquí es casi como una película de acción, de intriga, porque todos estos personajes, Japón sabéis que es un país totalmente distinto a todos los países occidentales, protegen mucho lo suyo, y en este caso todo este equipo, por decirlo de alguna manera, que se desplazó hasta allá, pues bueno, van realizando una serie de actividades, unos equipos de alta tecnología, porque esta zona que os he dicho de Taiji es la zona que mayor número de delfines exporta a todos los acuarios mundiales. Y bueno, y por otra parte realizan unas actividades anuales en las que se acomete la matanza salvaje de más de 23.000 delfines, en unos días, y se tiñe una bahía, por de ahí el nombre del documental de Koff, la cueva, y la bahía se tiñe propiamente de rojo con la sangre de los delfines. La verdad es que es bastante emocionante porque, bueno, van de noche, toman posiciones, se ponen sus microcámaras y somos espectadores de manera directa de lo que ocurre en esa bahía. A destacar también que, bueno, las autoridades japonesas, a mi juicio, son totalmente inconscientes, de una manera inconsciente, permiten la venta de la carne de delfín para el consumo humano. Es una carne que es altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido en mercurio y es altamente perjudicial para la salud, provocando malformaciones en generaciones sucesivas, dando lugar a cáncer. Bueno, la verdad es que un completo desastre que no entiendo cómo está permitido. Ya os digo, un documental sumamente emocionante, pero la verdad es que las escenas principales de la película son sumamente, sumamente desagradables. Y bueno, ya voy a hablaros un poco del último documental, y primero voy a hablaros de cómo llegué yo a este documental. Este documental se llama Blackfish, es de 2013, y está dirigida por una directora que se llama Gabriela Copperwhite. Y bueno, a este documental yo llegué de alguna manera por la película de Óxido y Hueso. La película de Óxido y Hueso es una película francesa de 2011 dirigida por Jacques Audiard y está protagonizada, todos la conoceréis porque ha hecho bastantes películas últimamente, por ejemplo la de Edith Piaf, salía en la última de Batman. La verdad es que es una chica que tiene una presencia y la manera de actuar es impresionante, es Marion Cotillard. En esta película nos narra lo que le pasa a una entrenadora de orcas asesinas en un acuario, no nos dicen exactamente el nombre, en Francia. Yo la verdad es que estuve viendo un poquitín el tema, si era una historia real, y de esta manera, os recomiendo también encarecidamente esta película, además de los documentales de los que os estoy hablando. Y llegué a este documental que se llama Blackfish. En este documental lo que se hace es de una manera distinta al anterior, porque como os dije, en The Cove los animales estaban en libertad, no estaban en cautividad. Pues en este documental se estudia el comportamiento de los animales en cautividad, en concreto de las orcas o ballenas asesinas. Aquí no entra en el tema de los delfines, que también supongo que habrá muchos documentales sobre ello, sino que analiza cómo se comportan las orcas. Las orcas son unos animales que a mí es una de las cosas que me parecen más curiosas. No está registrado ningún ataque de una orca que esté en libertad a ningún humano. Eso es lo primero que me chocó. Entonces, a partir de ese planteamiento, nos dicen por qué las orcas, y cada vez en mayor número, en concreto aquí estudian a una que es especialmente agresiva y que, bueno, que ha tenido gran descendencia entre todos los acuarios del mundo, porque, bueno, se supone que era una orca con unas características y un tamaño espectaculares, y se empezó de alguna manera a reproducirla. Entonces, esta orca Tilikum, en un momento dado, se vuelve sumamente agresiva hacia sus entrenadores, que no sus captores, aunque, bueno, es lógico que les identifique como tal. Nos hace un estudio documental muy muy interesante de por qué entienden ellos que las orcas llegan a este comportamiento. Y bueno, la verdad es que es muy muy interesante. Un detalle importante para nosotros españoles es que se toca también el tema de una muerte de un entrenador concretamente en la ciudad de Tenerife, en España, en el Loro Park. Y bueno, se entrevista a su novia, se entrevista a su familia, y bueno, es uno más entre todos los casos que ha habido de ataques de orcas asesinas. Las imágenes aquí también resultan espectaculares porque hay grabados ataques en directo. Para mí es especialmente impactante cuando ataca a uno de sus cuidadores y continuamente le intenta llevar al fondo de la piscina, y como el cuidador, con una sangre fría, espeluznante, se resiste y va cogiendo aire. Es una tranquilidad, la verdad es que es digna de elogio, y al final, gracias a Dios, consigue salvarse, no así como otros que también vemos en el documental. Bueno, amigos de Podcinema, la verdad es que el tema este da para mucho, es un tema muy interesante. Hay muchísimos documentales que podemos conseguir sobre este tema. Yo he cogido estos tres porque son los que más me han gustado de los últimos que he visto recientemente, y me parecen, vamos, dignos de descubrir y que podemos ver y podemos aprender todos un poco de ello. La conclusión que sacamos, pues que en el mundo, en la Tierra, hay espacio suficiente tanto para los humanos como para los animales, pero que bueno, cada uno tenemos nuestro hábitat, nuestro espacio, y no podemos ni influir en el suyo ni tratar de domesticarlos. Hay animales que son así, y si no, puede pasar lo que hemos visto en cualquiera de estos tres documentales. Bueno, amigos de Podcinema, como siempre, un placer hablar con vosotros, vuestro amigo Vincent Price. Un abrazo muy fuerte. No pararemos el carrusel, no pararemos el tiempo. ¡Hola! ¡Vamos allá! Podcinema y la asociación de No Veas 12 Monos más de 12 veces, porque si no te conviertes en uno, presenta... ¡Alerta Spoiler! ¡Ay! El curioso caso de Benjamín Putón. Oh. O algo parecido. Oh. Esta historia comienza en Nueva Orleans, que será nueva porque tú lo dices, porque lleva allí desde que la montaron. Bien. Benjamín fue un niño sin hermanos, porque si hubiera tenido hermanos, imaginaros la movida de nombres que se hubieran llamado Alevín, infantiles, cadetes... Vale, no. Al nacer, su madre murió, y aunque algunos creen que fue por el susto, no fue por eso, hombre. Fue por... Bueno, que a lo mejor sí. Mamá, sí, ya ha nacido. ¿Qué tal? Bueno, lo más parecido a una mierda que he visto en mi vida. Sí. Quiero decir, guapo no, guapo no es el niño, no. Parece una pasa de 12 kilos cagada por una vaca zombie, sí. Bueno, mamá, que no molestes, que me despiertas al niño y me desmayo el susto. Venga, va, toma por culo. Bueno, doctor, ¿usted qué cree que le pasa al bicho? Está claro, el niño ha nacido anciano. Vamos, como el culo. ¿Y cómo lo ha sabido? ¿Por qué no oye? No. ¿Por qué no ve? Tampoco. ¿Por la artritis? No. Pues por las pelotazas, las lleva arrastrando por el suelo, ¿o no lo ve? Ay, qué bueno un chiste pelotas y viejo. El padre, con más miedo que vergüenza, deja al niño en una especie de centro de ancianos a punto de diñarla, y a medida que pasan los años se dan cuenta de que Benjamin va para atrás. Y no es que esté haciendo el moonwalker como un gilipollas, sino que cada año que pasa se hace más joven. ¡Benjamin! ¡Feliz cumpleaños! Pero mamá, ya te he dicho que no cumplo años. Es que los descumplo, joder. Entonces, ¿qué coño quieres que haga? ¿Te desfelicito? ¿Te desregalo unas maracas? ¿Te canto el cumpleaños feliz al revés? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Pues vale. Vale. Lo del cumpleaños feliz está bien. Y ya que estamos, voy a descomer la tarta. ¡Ay! ¡Qué risa de momento! La piñata del cumpleaños ha sido el cerebro de la madre esparramado por el comedor. Que a lo mejor a vosotros no os hace gracia, yo... Bueno, la madre tampoco se está descojonando. Total, el protagonista hace más cosas en la vida que Forrest Gump. Entre ellas, se hace a la mar. A la Paqui, a la Juana y a las que pilla, porque a medida que se va haciendo más joven, recupera su vigorosidad. Ole, pensaba que no me iba a salir a la primera. ¡Vigorosidad! ¡Ey, ven muchacha, ven! Aunque no te lo parezca... ¿Qué? Soy más joven que tú. ¿Pero qué dices? Y cuando quieras... Sí. ¡Podemos jugar! ¿Pero a qué te refieres, viejo, con esa cara mierder? ¿Tú estás loco o qué? ¿Cómo? Podemos jugar a un montón de cosas. A la milanesa, que es como el teto, pero debajo de la mesa. Al tato, que es básicamente como el teto, pero más rato. El gato, no te preocupes, cobro barato. El profesor, que es como el teto, pero metiéndote un tenedor. El trino, tú te agachas y yo te meto el pepino. El delfín, que es como el teto, pero sin fin. O el lupo, tú te agachas y yo te escupo. El morado, como el teto, pero más depilado. O el tetebos, que es como el teto, pero con los huevos. O el ocho, que es por el culo del antrocho. El linones, que es como el teto, pero con flexiones. Y ahora, el que más me gusta, el hoyo. Tú te agachas y yo te follo. ¡Opa! Bueno, pero a él, la que le mola, es una amiga suya de la infancia, una pelirroja que antes era básicamente idiota y ahora es bailarina. Y con ella es con la que decide tener su relación de marcha atrás. Perdón. Vamos a ver. ¿Qué me habéis entendido? Cariño, ¿y si alguna vez tenemos hijos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, si la cosa sigue el curso como hasta ahora, yo creo que lo más factible y adulto va a ser que me enganches a la teta que esté libre y darme el desayuno. ¡Joder, qué futuro más triste! Pues será para ti. Se ha jodido. Con el tiempo y como es lógico, Brad Pitt, para los amigos, abandona a su mujer y a su hijo para facilitar las cosas. Se pira a la India y cuando la bailarina ya es viejuna viejuna, le dicen que hay un niño que pregunta por ella. ¡Hola, Benjamin! ¿Cómo estás? ¡Hostias! ¡Pues mejor que tú! Ahora lo único que te bailan son los dientes. ¿Los dos? ¿Cómo te va con tus amiguitos? Pues aquí les estaba comentando. A que tú y yo tuvimos un rollito bueno ahí. Toma y daca, te dejé tibia. ¡Dejemos pasar este momento! Benjamin se hace chico, chico, chico, como un bicho bola. Y se convierte en un bebé y palma en los brazos de la vieja. Toma ya. Y la moraleja del cuento es la siguiente. Si en algún momento de la vida te das cuenta de que tu reloj biológico va para atrás, ves al manicomio y déjate de polleces. Próximamente más Alerta Spoiler. Gracias por haber venido, gracias por haberte ido. ¡Ey! Estás escuchando Pozcinema. ¿Qué tenemos? Tenemos un audio mensaje, te lo pongo. Toma, audio mensaje. Hola, chavales de Podcinema, ¿cuánto tiempo? Soy Fernando. Hace unos meses, hace bastante tiempo, casi más de un año o dos años, no me acuerdo. Os mandé un saludo aquí desde Vigo cuando estaba un poco, peculiar de salud. Y bueno, pues me he recuperado completamente, ya no estoy en esas circunstancias que os comentaba en su momento. Y el proyecto que os comentaba, bueno, pues ahora ha pivoteado de nombre, de interfaz, bastantes cosas. Y bueno, simplemente era para daros un saludo y para, bueno, pues animaros a que descubrierais un poco panoraudio.com. Son audioguías geolocalizadas, por decirlo de algún modo. Os dejo un pequeño mensaje. Bienvenido a Panoraudio. Prepárese para escuchar experiencias alrededor de todo el planeta. Bueno, un abrazo y como podéis ver, como mi lado friki, nunca lo oculto, la voz de, en este caso que utilizamos para Panoraudio, es la voz de Antón Cancelas, que es el doblador de Arnold Schwarzenegger en la década de los 90. Un abrazo a todos. Chao. Pues nada. ¿Quién ha mandado un mensaje? Fernando Julián, desde Vigo. Un amigo. Un abrazo, Fernando. Bueno, recomendamos esto que nos ha puesto Fernando. Sí. Y hay que decir luego un par de cosillas antes de terminar. Oye, ¿sabéis que en Pozcinema tenemos un Facebook? Oye, y mira, le quiero mandar un súper saludo prometido a unos pocos miembros del grupo de Facebook, que son la Paloma Álvarez, el Alex Curtis, el Chuck Flanagan, el José María Cidoncha, que va a venir pronto aquí a los Estudios Palacio a hacer, ¿cómo se llama? Feliz con Chicha. Feliz con Chicha, esto es un podcast chiquitico. A Susana Bienzobas. Bien. Y a Abraham Ávila, que Abraham Ávila. Y bueno, pues estos compañeros han hecho una especie de trabajo solidario. Un trabajo fin de carrera. Muy bonito, un trabajo que es fantástico en Facebook, que te aconsejo que lo veas, que han hecho una colección de las mejores señoras psicópatas del mundo del cine. Toma ya. Y está esto fenomenal. Hay aquí una super fotaca mosaico y está muy bien. Sí, esto es un ejemplo de. Es que Zidoncha, José María Zidoncha, sí. Todos los fines de semana pone una colección de fotos. Hace un reto de concurso. Pero es que esto es distinto del concurso. Esto es distinto. Sí, dice concurso. Vale. Esto es que la Paloma Álvarez vio una película de una señora psicópata y a partir de ahí el Facebook se desmoronó. Sí, hablando de mujeres locas y como, tal. Como prueba de que el grupo de Facebook de Pocinema tiene vida propia y no... control. Sí, porque yo últimamente casi no he hecho, por falta hecho de tiempo. Un super mega post de casi ciento... de más de 130 posts. Ostras. Y al final ha acabado con una gran colección de las mejores señoras psicópatas del cine que han hecho estos compañeros. Y desde aquí, oye, pues muchas gracias. Pues habrá que hacer un, habrá que hacer un episodio especial de psicópatas del cine, porque ya lo han hecho todo. Señora psicópata. Lo han dejado ya todo preparado. Señor, han puesto fotacas, han puesto vídeos, han puesto trailers, han puesto sus opiniones. Y desde aquí, oye, un súper abrazo. Que se lo prometí, creo que se los iba a mandar. Mandado. ¡Un abrazo! Vale. ¡Un abrazo, amigos! A la Paloma, hay que mandar. A la que yo casi no me meto ahora en el Facebook, que no tengo tiempo. El Chuflanagan. Es que ahora uso solo el móvil y es un coñazo. Que nos conocimos. Chuflanagan, que nos conocemos. ¡Un abrazo, Chu! A Susana también la conozco. Sí, a Susana también. ¡Un abrazo, Susana! Venga. Bueno, antes de acabar, solo dos cosillas. Hemos hablado de películas de robots. Sí. Y os quiero recomendar que oigáis un podcast que se llama La Viñeta, que no me acuerdo en qué episodio habló de una película de robots maravillosa, que era Las Guerras Robot, que es, creo que es la peor película de toda la historia del mundo del cine, y el amigo PR17 se la tragó entera y la comentó en su programa, y te despiporras con ese, programa. Y antes de acabar, ¿qué pasó con me gustaría comentar solamente una cosa, que nuestros amigos de Luces en el Horizonte han terminado temporada y no saben si el año que viene van a seguir, porque no tienen radio donde seguir emitiendo, no saben cómo van a seguir, y queremos mandar desde aquí un abrazo muy grande, porque un abrazo. Es un podcast con dos cojones. Que no hace falta radio, que tú te metes en tu casa, en el ordenador, con cuatro, un poco de y tal, lo hacéis desde ahí. Como estamos aquí nosotros y encima podéis meter toda la cerveza. Tú, esto es un estudio palacio. Ah, pero en Estudio Palacio, pero como pues, está... No compares, no pero compares. Nosotros venimos al Estudio Palacio. Eso sí. Y grabamos sin tener que tener una radio y sin tener Hay gente humilde que graba en su casa, en un cuarto chiquitico, y bueno, claro, son gente humilde, oye. Nosotros que somos millonarios... Claro, claro. Pues eso. ¿Qué? ¿Estamos a tiempo todavía de lo de las expos, de las votaciones? No, porque es día 29 y acaba mañana, o sea que no. No, bueno. Pues esto lo quitaré cuando lo edite. ¿Alguna cosita más? Pues que yo quiero mandar un abrazo. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Visítanos en nuestra página web www.pozcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@pozcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Pozcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Net. Net. Net. Net. Net. Net. Net. Net. Net. Net.